Yo soy un casual gamer. Un casual gamer juega donde sale los cojones cuando le sale de los cojones. No seguía por Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Confesiones de un jugador. Aquí estamos en el programa. ¿Qué programa es ya, tío? Programa 95. Hostia, por el culo te la hinco. Vaya, tenías que decirlo. Es que ya solo queda uno para el 96. ¿Sabes lo que es el 96? ¿Qué es el 96? Es el 69 al revés. Interesante. ¿Sabes lo que eso significa? Me da miedo preguntar. Que te voy a meter la puntica. Bueno, bueno, señor Lipcock, vuelta a los orígenes. Pues sí, aquí estamos en los estudios de grabación Lipcocks. Sí, sí, al lugar donde todo empezó. Es verdad, el primer programa se grabó aquí hace ya mucho, mucho tiempo. Y nada, hoy hemos regresado aquí por las circunstancias. Esperemos que el sonido no distorsione. Echaremos de menos la moto de los estudios del Esparragal. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos, y estamos acompañados de otro clásico de la casa, que es la cerveza especial de Carrefour 1516 y briconsejo improvisado. Bueno, para cuando colguemos este podcast, no sé si quedará un día todavía que podéis pillar en 3x2 una cajita y salen bastante bien de precio. Muy, muy bien de precio. Por cierto, para los murciánicos que estén en la zona de Murcia, si compráis en una gran superficie 12 latas de Estrella de Levante, te regalan unos cascos de puta madre del SOS. ¡Guau! De puta madre. Del SOS, por cierto, hablando del SOS, ahora después vamos a dedicar un ratito para hablar del festival que se celebra en tierras murcianas. Oye, tanto tú como yo, como el señor Rosa, vamos a ir. Correcto. Vamos a dedicar un ratito para hablar del festival. Vamos a tener también un DLC con un gran colaborador. El señor Darkseid nos va a hablar de la expansión que ha salido de la Eurocopa 2012. Toma ya, fútbol al canto. Sí, sí, y precisamente, fútbol al canto. Esto va a ser un programa muy futbolero, Pedro. ¡Hombre! ¿Por qué te veo con esa puta sonrisa? A ver, yo estoy muy contento porque el Real Madrid ha ganado la Liga después de una gran hegemonía del Barça de unos cuantos años. Ay. Así que siempre da mucho gusto ganar, y más frente a un rival tan fuerte como el Fútbol Club Barcelona. En fin, enhorabuena a todos los madridistas. Especialmente significativa esta victoria del Madrid por el cambio que supone, y sobre todo porque habéis ganado al mejor Barcelona que hemos podido vivir. Un espectáculo, unos años dorados de fútbol, y ahora viene el Madrid, oye, a recoger al menos el testigo en el plan en la Liga. Y bueno, no creo que el Barcelona haya muerto, pero bueno, no. Se va Pep, se acaba una época, y coincidentemente el Madrid ha vuelto a ganar la Liga. Al fútbol español yo creo que nos viene bien un poco de modestia después de la final Chelsea del Bayern, que ya se veía un Madrid-Barça. La final de puta madre, la auténtica final europea de la que nadie estaba hablando, la vamos a vivir en la Europa League. Sí, la verdad es que yo tengo claro con quién voy entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao. Yo lo tengo muy claro. Pero ¿y eso se puede comentar? ¿O? Ah, yo sí, yo del Bilbao de toda la vida. Yo la verdad es que por el planteamiento ese tan particular que tiene, de tener gente de la tierra, ser un equipo suyo, coño, me parece una cosa tan loable invertir en la cantera, en tu gente, y follarte un Manchester, ponerlos mirando a Cuenca así en un momento. Un Manchester y otros muchos equipos. Y otros muchos equipos geniales, pero, que ahí están. Con y un yo, par de huevos. Yo, la verdad, lo siento por nuestros oyentes atléticos, pero en ese sentido también, ¿cómo no vas a tener simpatía por el Athletic? Aquí, yo desde muy pequeñico he tenido simpatía por el Athletic, porque aquí en Murcia hay muchos seguidores del Athletic. Y de hecho, cuando venía a jugar al campo de la vieja condomina, iban todos con sus gorricos, tal, las bufandas de Atleti, y siempre han sido muy buena gente. Entonces yo pues le tengo mucho aprecio. Es una afición muy maja. Lo que pasa es que también mola que va a ser un contraste con una afición de sufridores. De sufridores, que pero... son los del Atlético de Madrid, que es que de verdad son de los que se llevan palos siempre por todos lados. Sí, pero aquí están en la final. Pero de vez en cuando ganan algo. Es lo positivo, es lo que hace tan especiales sus victorias. Entonces, al menos va a ser una cosa que yo la voy a disfrutar, pero como... La voy a disfrutar desde fuera, sin mojarme mucho, como un partido a lo mejor que puedes ver de una eliminatoria, en mi caso de Barcelona. Sí, si jugara a mi pero sí que la voy a, diferente. Sí que voy a decir, joder, vamos a disfrutar esta final europea. Pues oye, eso es el miércoles, sí, tendremos. Sí, qué guay. Oye, pero ahora después, encima, aparte de lo de la Eurocopa, vamos a tener un ratito también para hablar de fútbol, dentro de los 15 segundos. Muy bien. Pero bueno... ¿Qué es eso de 15 segundos, Pedro? Pues 15 segundos son esos 15 segundos no literales en lo que uno habla de lo que le sale de los cojones, cuánto largo le sale de los cojones. Y habla pues de música, de cine, de videojuegos, de las payas que se ha follado, las pajas que se ha dado. Vamos, eso es para el 96, Pedro. De lo que quiere, no. La libertad que siempre está abierta en este programa. Bueno, pues con esos 15 segundos de gloria va a comenzar Confesiones de un Jugador 95. Bueno, mis 15 segundos de gloria del programa. Pedro, ¿te das cuenta que no has comenzado el programa diciendo hola? ¿Estás tú seguro? Estoy casi seguro. Pues bueno, hola. Estamos en el programa número... ¿Qué programa, Pablo? 95. Por el culo de la Inco. ¿Otra vez? Ahora. ¿Solo que... piensas en hincarla por el culo? No, es que rima, tío. A ver... ¿De qué voy a hablar hoy? Pues la verdad es que como he estado de vacaciones esta semana, he hecho muchas cosas aparte de jugar. Madre mía, vaya lista tienes aquí. No, pero título... aunque vean mucha lista, luego los comentarios son muy breves, porque algunos juegos son tan mierderos que no se merecen ni un segundo de nuestro tiempo. La voz de los sin nombre, Pedro. Entonces, voy a empezar con qué he escuchado de música. Bueno, no, mejor. ¿Qué he visto? Porque he ido al cine a ver varias películas, y gracias a una película me he metido a otro tipo de música bastante diferente. La gran película que he visto esta semana, para mí la mejor de lo que va de año, de lo que yo he visto, no digo que sea de todo el año, ha sido The Avengers. The Avengers. Que aquí se conoce como Marvel. Los Vengadores. Los Vengadores. Pues nada, a ver. Los héroes más poderosos de la Tierra. Es, sin hacer ningún tipo de spoiler, bueno, es una película de superhéroes. ¿De acuerdo? Estos superhéroes son todos de Marvel. Pues sin hacer spoilers, pues sale la Viuda Negra, sale Hulk, sale el Capitán América, sale Iron Man, sale Thor, sale su hermanito, el tío del arco que nunca... Ojo de Halcón. El Ojo de Halcón, que ese es de la marinera, pero bueno, ya veréis la película. Entonces, yo quería decir que hacía tiempo que una película no me tenía agarrado el asiento... Toda la acción de la película es non-stop action, es decir, acción sin una puta pausa durante toda la película. Buen sentido del humor. De parte de los objetos con los gajes entre ellos, los piques que hay entre ellos, cómo se pelean, cómo se quieren. Hablando, el elenco de actores es impresionante. Repito, impresionante. ¿Cómo era Jesulín? Impresionante. En dos palabras. Una pasada de película. No quiero hacer ningún spoiler, pero bueno, contaré que la Tierra está en peligro y no sé, a lo mejor se reúnen los superhéroes para salvarla, a lo mejor no, a lo mejor tienen dificultades, a lo mejor no. Ya se verá en la película. Habrá que ver cómo están adaptados esos primeros compases. De momento, todas las opiniones que he ido recogiendo en redes sociales y en comentarios de la gente sobre la película están siendo brutalmente positivas. Decir que Los Vengadores era un grupo que en sus primeros compases, en los años 60, pues lo que hacía era como una versión de la Liga de la Justicia de DC, juntar los héroes más característicos de la casa y hacer un mega equipo con ellos. Sin embargo, parece ser que esto está reflejado en la película, Hay veces que pasaban más tiempo dentro de sus primeras aventuras peleándose entre ellos que enfrentándose a enemigos. Pues ya lo verás. La verdad es que la película, yo que no soy crítico de cine, sino que soy un aficionado al cine, te puedo decir que en todos los aspectos, es decir, banda sonora impresionante. ¿Qué tienen banda sonora así? Pues música cañera de esta que te queda ahí. El tráiler tenía una canción de Nine Inch Nails en su día, preciosa además. Pues la música va con la película al 100%, es decir, en cada momento lo que se merece. Los efectos especiales, hacía tiempo que no flipaba yo con efectos especiales. Ajá. Maquillaje, vestuario... Hablando de vestuario, ¿cómo está Scarlett Johansson? Está muy follable, es decir, es una tía que sabe poner cachondo a la peña. De todos los personajes de la película, ¿cuál te parece más follable? A ver, como tía, Scarlett Johansson. Ajá. Como tío, como hay muchos, hay para gustos colores, pero como tía, nada más que hay una, pues está muy claro. Ya, ya, ya. Como tío, pues depende de los gustos. Ok. No, no, bueno, no me voy a mojar. No me voy a mojar porque... Bueno, mientras que no me tenga que mojar yo... Imagínate mojar aquí la polla dentro de un culo, ¿no, tío? ¡Oh, no! Es que no es mi estilo. Oye, o a lo mejor era un lavado de bajos. ¿What? I'm not a gamer. Pero no sale con un lavado de bajos, tío, que te sí, la chupen, sí. No, tío. Lo he entendido, Pedro. Pongo la Scarlett Johansson... No, eso sí. O una cubana, te explico lo que es una cubana. No hace falta, ¿no? Bueno, no. Entonces. Las cubanas, que además, nota curiosa, hay un momento en la adolescencia interesante que es cuando descubre que en cualquier sitio fuera de España, las cubanas se conocen como españolas. ¿Qué dices? Te lo juro. Ah, sí, pues yo eso no lo sabía. Una española es lo típico de meter la polla entre las tetas y subir arriba y abajo. Y friccionar. Sí. Qué curioso las cosas que fin, aprende The Avengers en un programa de videojuegos. Vaya. Una española. Una española. Española triple. Con la viuda negra. Muy bien, muy bien. Pretty y, nice. Y luego, realmente el guión está muy currado. Ajá. Está muy, muy currado porque la película tiene pocos momentos de pausa. Pero los que tiene son necesarios y se llevan de puta madre. Está dirigido por un tipo que es el señor Josh Whedon, que es experto en... En desarrollar, es muy fanático de los cómics. De hecho, ha desarrollado algunos guiones de cómic en Astonishing X-Men. Y además, pues bueno, él es característico por una de sus series, que es la de Buffy, la cazavampiros. Una serie que empezó siendo una mera fórmula que se iba repitiendo en las primeras temporadas, pero que sin embargo, en la cuarta, quinta, sexta y el final esplendoroso. Desarrollaban muchísimo los personajes y metían muchas cosas dentro de lo que es el rollo mundo del cómic y tal. Pero fíjate que nunca he visto esa serie. Pues, bueno, sí, algún capítulo. Buffy suelto, es de esas series que si soportas lo primero. Yo empecé a verla y no me lleno. Al final recompensa. Compensa, pero salvajemente. Bueno, volviendo a The Avengers. Recomendada The Avengers. Recomendada 100%, ir a verla al cine, no la veáis en casa porque los efectos especiales que tiene. La tenéis en 3D sin 3D, yo la vi sin 3D y la flipé. Con 3D tiene que ser también wow, bestial. Es película para ir al cine, nada de verla en casa. Bueno, aparte he estado viendo esta semana películas musicales que normalmente no se ven muchas. Oh, yeah. He visto una de que se llama From the Sky Down, que lo que relata es la época de U2, de cuando terminaron de grabar el Joshua Tree y el Rattle & Hum, el bajón que dieron y cómo estuvo a punto de desaparecer el grupo, y cómo tras mucha lucha, grabando el... ¿Cómo se llamaba? ¿Su TV? No, ¿cómo se llamaba el disco? El Action Baby. El Action Baby. El Action Baby que llegó a ser, para mí, es mi disco favorito de U2. Pues el Action Baby estuvo a punto de romper al grupo y que jamás volviera. Entonces se relata, en voz de ellos, de Brian Eno, su productor y tal, cómo fue aquella época. Entonces se fueron a grabar después de estar separados mucho tiempo a Berlín, tal y cual. Pero luego les costó mucho arrancar en el posterior, que sí que fue el Zuropa ese... No, no, pero el punto clave... Fue Acton Baby. Fue Acton Baby. Entonces la película te sorprende... Y fíjate que es genial, el disco ese es... Es una tremendo. Maravilla. Yo me quedé muerto viendo con cómo One, compusieron... She Moves in Mysterious Ways... la composición de la canción One, que pusieron los recordings originales, lo podéis flipar. Es decir... ¿Por qué? Pues porque ellos cogen, y entonces Bono se pone a cantar payasadas. Y una de las payasadas con una letra que no tiene nada que ver con la de One era la melodía de One. Entonces era como... Me pi... Calapolla, dime Bono, mete un fa, 10. No, no, entonces la melodía es diciendo pollada y mete un fa y mete un cual. Entonces, así es como realmente, y dice, hostia, ¿cómo puedo componer la gente así? Y luego que salgan las canciones que salen. Pero bueno, lo importante de la película es los momentos tan duros y que casi nos quedamos sin U2 después del fracaso del Rattle and Hum, intentando imitar los orígenes de la música americana. Entonces, una película muy recomendable para cualquiera que le guste U2. Esto está disponible en Blu-ray, en DVD y encontrable a un precio relativamente bajo. Creo que el Blu-ray no está editado en España, no obstante, me consta que, vamos, la versión UK creo que tiene subtítulos. Yo lo he visto en inglés con subtítulos en castellano. Sí, sí, sí, sí. Y además a 10 libras, incluso a menos, ¿eh? ¿Es recomendable pillárselo? A ver, si eres fan de U2, sí. Si no, no, porque si los U2 no te interesan... Esto... Pero para un simple visionado y eso... Está bien, está bien. Es decir, si la pones en la tele, vela. Ok, ok. ¿De acuerdo? He visto otra película que se llama... ¡Hostia! La siguiente, también musical, ha sido When You're Strange. When You're Strange. A ver, es una película de culto dedicada a los Doors y a Jim Morrison. Entonces, es un documental que cuenta la historia, no una parte como la de U2 de la vida de un grupo, sino la vida de un grupo que es The Doors. Todo el mundo lo conoce, ¿no? Come on, baby, light my fire. Yeah, yeah. Come on, baby, la... O la de This is the end. My only friend, the end. Hace tiempo que no cantaba en confesiones. Bueno, desde el programa han pasado. Película de The Doors y pasándose mucho lo que es la figura de Jim Morrison, porque ha sido uno de los iconos del rock actual. Y ¿qué os voy a decir? Si os gusta The Doors, la veis. Ahora, es muy... Eso es lo típico de, si os gusta, pero a nivel de marujeo guapo y de aprender sobre la historia de la música y 100%, sobre... 100%, mucho más, pero, que la de U2. ¿Más? ¿Qué me dicen? ¿Me estás dejando muerto? La de U2 entiende por las dificultades que pasaron. Entonces, pero cuando... yo, por ejemplo, me siento mucho más identificado con eso. Sí, pero por ejemplo, U2, tú, lo único que pasó en esos momentos... Nosotros, después del programa 100, tendremos que grabar un documental de ese tipo de... ¡Ojo! A tomar por culo. Ya tenemos bastantes películas en YouTube. Que me subieron los suscriptores por culpa de Hannah Montana. Yo que no tenía. Vamos a ver, U2, lo único que pasa, se van a Berlín y te encuentran que en ese momento está cayendo el muro. Pero es algo que realmente a ellos no les influencia. Yeah. Sin embargo, en la película de los Doors, en finales de los 60, principios de los 70, cuando está la guerra de Vietnam... Y el pueblo americano, la juventud, se revela y dice, sí, tío, estamos hasta los huevos. Queremos paz, paz, queremos DSL, queremos drogas. LSD. Queremos un mundo cambiado. Matan a Kennedy, matan... Entonces, este grupo surge como protesta en un mundo que estaba estallando en Estados Unidos en estos momentos. Sí. Entonces, tanto musical como culturalmente, te dice muchísimo la película. Pero claro, está basado cómo ellos encajan dentro de este puzzle. Okay. Y cómo de ser un grupo puntero de la hostia, las barbaridades que hacía Jim Morrison, que comparás con mis bestialidades son mariconadas, ¿no? Es como decir, caca culo pis. No, el tío llegaba, se sacaba la polla en el escenario, le decía que eran todos unos retrasados mentales. No, y no, era heavy, el tío tenía juicio. Lawsuits. Un mogollón de movidas. Entonces, es una película que impacta mucho visualmente por los años en los que se vivió, yeah, y para entender realmente qué pasó con ese grupo y cómo evolucionó. Uh-huh. Entonces, para mí es una película muy buena, importante, Pero te tiene que ir el rollo de saber qué pasó aquel año y cómo influyó. Y ya para continuar, de la para continuar tu ciclo este, te falta el de. El de el parte de, del fin de semana de, nunca muere. ¿Qué es eso? Parte del fin de semana nunca muere es una película documental que se ha grabado durante la gira de Soul Wax, Too Many DJs, Soul Wax Radio, y dirás, ¿pero qué me está hablando? Si es solo. No, no, es solo un grupo. Pero con diferentes vertientes. ¿Too Many DJs es Soul Wax? Sí, Too Many DJs. Vamos a ver. La base de este elenco de grupo son dos hermanos belgas, ¿de acuerdo? Uh-huh. Que tienen varios grupos. Entonces, ellos como grupo de rock independiente electro alternativo se llaman Soul Wax. Soul Wax hace una música, ¿cómo te explicaría yo? Es como rock. Pero bom, bom, bom, maquinera de gente yéndose la muy pista. Maquinera. No, no, no, no, es un punto electrónico muy guapo. Entonces, uh-huh. Eso es ellos dos con unos colegas tocando en un grupo de rock. Cuando ellos se ponen a hacer sesiones de DJ, son Too Many DJs. Uh-huh. Y cuando son Soul Wax Radio, es una mezcla de versionar uh-huh. canciones de otra gente, canciones suyas, es una paranoia total, ¿de acuerdo? Entonces, son dos belgas, tío, que tienen una creatividad del recopón. Entonces, tú ves la gente que va a sus conciertos, cómo se va a la pinza, y yo te juro que nunca había visto a la gente irse tanto a la pinza como en sus conciertos. Es decir, era locura generalizada, todo el mundo ido de la bola, pegando gritos, saltando. De repente la gente empieza a darse puñetazos, pero a sí mismo. No, no, y la gente drogada, tío, loca perdía. Es decir, ellos cogen, tienen un problema de sonido. No sabe la peña si va a seguir el concierto o no. Y de repente empieza la música y eso es como si fuera, tío, un orgasmo de 15.000 personas, todo ebulliendo. ¿15.000 personas? Y, sí, wow. Han tocado, aquí en el SOS han tocado, sí, ellos. Sí, sí, sí. Han tocado los mayores festivales pero del mundo. Pero como Too Many DJs. Como Too Many DJs. Entonces, realmente, cuando los descubre, ves su música, es que son de puta madre. Es decir, son buenísimos. Pero Too Many DJs a nivel DJ, vamos, es que son estelares. Es que recuerdo precisamente en el SOS, la que se montó. Es que ellos tocan, por ejemplo, yo no conozco ningún DJ que de repente te coge y te mete una canción de Nirvana. Que de repente te coge y te mete una canción de B.B. King. Bueno, o te meta una canción de AC/DC. No, no, es que te lo hacen, pero te lo hacen bailable. Entonces, son unos genios, tío, son unos genios. Entonces, yo, cualquiera que le guste la música, os recomiendo que veáis esta película para descubrir algo. Parte del fin de semana nunca muere. Pues aquí te falta el de George Harrison también, el documental ese tan chulo. Dicen que está muy chulo. Y había uno de Pearl Jam también. El de Pearl Jam no lo vi, no me interesaba. Yeah. Y había uno de. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el actor que hace el Dr. House? Ah, el tipo. No lo sé, no me acuerdo. El Dr. House, aparte de ser experto, un documental, por eso no lo quería comentar, pero ya que lo dice. Es un documental, este tío aparte de actor es músico, uh-huh. aparte toca la guitarra, uh-huh. canta y el piano de puta madre. Uh-huh. Es fan de la música soul y se va a New Orleans, a Nueva Orleans, a descubrir las raíces de la música soul. Wow. ¡Buah! ¡Qué pedazo negracas cantando! ¡Qué pedazo música! Me encantó. Yo que no soy seguidor de la música soul, es que lo flipé, me gustó muchísimo la película. Pedro, si yo ahora mismo te digo, tenemos un viaje que nos han pagado porque para hacer confesiones de un melómano. Y vamos a hacer melómanos viajeros. Podemos ir a Nashville, Tennessee, a la cuna del country, a descubrir un montón de quinceañeras haciendo country pop maravilloso, o a ver a las negras estas de Nueva Orleans haciendo. Descubrir las raíces. Está claro que voy a New Orleans. Tú a Boston y yo a California. Yo me voy a New Orleans, lo tengo clarísimo. Yo me iría a Tennessee. Pues nada, tío, si para follarte tienes que ir a Tennessee. Porque ¿sabes que la primera tía del mundo con la que me enrollé era de Tennessee? Sí. Sí. Qué curioso. No, rayada auténtica, pero sí. Qué curioso. Se llama Erin Dillard. Y era una orca que me sacaba cuatro cabezas. Joder, macho. ¿Tú has visto el God of War? Sí, claro. ¿Y sabes los monstruos finales, la diferencia con Kratos más o menos cómo va? No, no llega al final. Bueno, pues hay veces que hay monstruos que son significativamente más grandes que Kratos. No hace falta llegar al final. Al principio con la serpiente de... Yo no llegué al final tampoco. Pero toma anécdota. Vale, vale. Oye, Pedro, hablando de videojuegos, ¿tú has jugado algún puto videojuego? Pues sí, la verdad es que he jugado bastante videojuegos, pero estoy de vacaciones, tengo tiempo para todo. Me mola que estemos haciendo este programa a un ritmo tan relajado. Sí, sí, yo estoy relajado. Que me mola. ¿Brindamos? Vamos a brindar. Vamos a brindar por tus vacaciones. Y por las tuyas cuando llegue. Y de hecho, mientras que tú hablas solo, voy a poner una cerveza. Vale. Pues el programa pasado comenté la demo de un juego que no he podido resistirme a jugar. Y al final me he bajado el paquete entero de The Walking Dead. The Walking Dead, como comenté la semana pasada, es... A mí me hace gracia luego cuando reí de mis chorradas. Pero es una aventura gráfica avanzada. Es avanzada. Porque claro, el puto Monkey Island era una aventura gráfica. Pero esto es una aventura gráfica avanzada. Basado en los cómics de The Walking Dead, está hecha la serie, donde tú tienes un tipo diferente de aventura gráfica. Pablo también lo ha jugado, así que lo puede hablar conmigo. Sí, sí, yo ahora después iré hablando, pero... Entonces, realmente la visión, los personajes son tipo cómic, es decir, tú ves los decorados, son decorados fijos, con personajes que a veces son tipo cómic, lo que son viñetas. Son unos gráficos veces... como cel shading, rollo dibujo animado, pero más incluso orientado al cómic que a los dibujos animados. Y de hecho, la definición de los personajes y las líneas que los definen son como gruesas, son como trazos de cómic. Incluso hay texturas de los coches, de las casas. Y eso, que parece que están, que les falta ahí como un puntito para estar totalmente coloreada. Es que realmente es como si estuvieras leyendo los cómics. Sí, sí, sí. Es lo que están intentando hacer y conseguir. Entonces, la historia empieza como llevan a una persona presa en un coche. Ajá. Y a partir de ahí tienen un accidente y hay un apocalipsis zombie. No se sabe cómo ni por qué, pero ahí empieza la historia. Y a partir de ahí se van desarrollando una serie de sucesos que... tú como personaje principal vas a tener que ir tomando decisiones. Uh-huh. Toda decisión que tú tomes va a tener sus consecuencias. Y no solo eso, sino que tú, para ir avanzando en la historia, necesitas ir, como diría yo, haciendo movimientos rápidos, como... Es que no son quick action. Time events. No son quick time events, o sí. Sí, sí. Son sí. Tipo quick time events en los que tú tienes pero que... Pero no mucho. Son, en realidad, una... Son como unos quick time events relajados. Depende en qué momento. Aún porque así, cuando incluso estás en la casa, en la cocina, lo único, la zombie te está persiguiendo. Hay momentos en los que la vida del personaje está en juego. Vale. Si te despistas, lo único que puede pasar, muere y reinicias la escena, pero no tienes que empezar desde el principio. No. Es desde justo antes de morir. Justo. Que no pasa nada. Que viene de puta madre. Y no obstante, yo durante todo el capítulo creo que morí una vez porque me despisté. Me puse a hacer otra cosa. Yo morí un par de veces. Oh. Yo morí un par de veces. Porque... Bueno, pero sigue. Pero bueno, entonces, quick time events, tienes que tomar decisiones muy rápidas mentalmente y de muy movimiento. Rápida. Son muy rápidas. Entonces, muchas veces no te da tiempo a pensar y ¡pum! La cagas. Bueno, la caga es relativo. El problema es que hay veces que hay, como dice Pedro, un quick time event o una secuencia en la que te está atacando un zombie. Y tú puedes elegir una opción que es básicamente la única que te plantean. Patéale la cabeza al zombie. No, pero hay veces que te dan varias opciones. Sí, sin embargo, hay otros momentos en los que estás interactuando con un personaje. Estás hablando, y te surgen cuatro posibilidades. Entonces te tienes que leer las cuatro así rápidamente y tienes como un tiempo para responder. Y hay veces que incluso, aun leyéndolo rápido y teniendo buena lectura comprensiva, dice, no estoy seguro de lo que estoy... Pulsa y dice, hostia, no era esto lo que... Tienes que ser rápido sí, y no pensarlo mucho. Como dijimos en el anterior capítulo, tiene una putada. Está en inglés. Eso tampoco... A ver, como decía Astro, uh-huh. Nuestro oyente Astro, en conversaciones de un jugador Unplugged 17, que también comenta la demo un poquito por encima, no te impide jugar. O sea, lo que es la experiencia... A ver, tienes que tener un nivel de inglés. Si no sabes qué capullo no, estás haciendo... No, no, no. Porque si hay decisiones que son importantes. Si no sabes nada, desde luego estás jodido. No, no, pero no, si tienes unas nociones básicas de inglés, te puedes defender. Más o menos pasa. Porque además, la narrativa no solo depende de los diálogos, que están muy bien construidos, están... Los personajes se definen a través de esos diálogos, igual que en el cómic, pero la narrativa es buena y tú te enteras de lo que está pasando. Sí, sí, en cualquier momento te enteras. Está bien contada la historia. Pero, al ser una aventura gráfica y al partir de la base que parte, que es un cómic en el que hay mucho diálogo y en el que los personajes están muy trabajados, evidentemente tiene que haber un buen desarrollo de personaje que se hace a través precisamente de esos diálogos. Que encima, según lo que tú vayas eligiendo en cada momento... Se va yendo para un lado u otro. Y además, hay veces que incluso... es sorprendente, ¿eh? Te pones entre la espada y la pared debido a tu... A tus circunstancias. No, te pones entre la espada y la pared. Y te cuestiono mucho si dices la verdad, si no la dices. A quién ayudas, cómo lo ayudas, a quién defiendes. Es decir, es bastante psicológico el juego. De hecho, creo que la analogía que hiciste en el anterior programa es muy buena, y es que este juego bebe bastante de Heavy Rain, pero es que incluso aquí se crean unas alianzas muy fuertes con algunas personas según las decisiones que tomes. Sí, claro, tú vas aliándote y no contamos nada. Yo digo, si sabéis un poco de inglés o si sabéis inglés, jugarlo, bajarlo el primero si no queréis comprar esto el paquete, porque merece la pena. Es un juego muy bueno. Verdaderamente. Mira, con la gente de Telltale Games estoy espantadísimo de todo lo que hacen. Pero aquí creo que han dado en el clavo. Y este es un juego que yo encuentro recomendable. Me parece una putada muy grande lo del inglés. Es una putada muy gorda. Pero fuera de eso, reconozco que fue poner el juego y decir... Quiero pasármelo entero, y además es un juego que, como los trofeos son simplemente por completar los capítulos... No, el platino te lo sacas y lo juegas todo. Y si muere no pasa nada porque puedes volver a empezar, pues oye, es una cosa que puedes jugar relajado. Que no sabes qué hacer, no es muy difícil. Das dos vueltas, no te atranca. A ver, hubo un momento cuando en una escena que está en un aparcamiento, yo tuve que dar un par de vueltas, ¿eh? Hay una escena muy curiosa, porque claro, uno dice, vamos a ver, ¿cómo una aventura gráfica puede ser dentro de un entorno de zombies que parece muy orientado a la acción? Pues hay una escena del juego, de este primer episodio, que es básicamente trasladar a entorno de aventura gráfica la acción de un entorno zombie. Y es simpático. Por lo menos es algo diferente. Y es que creo que aquí el contexto del que parte, que sea zombie, pero desde una perspectiva tan original, le da un valor añadido. Muy, muy chulo. Yo sí, desde luego este juego lo recomiendo 100%. Y yo estoy deseando que salgan... El mes que viene, todavía falta mucho. Sí, pero bueno. Falta un mes. Cosas curiosas. Hay momentos en los que el juego te dice, ¿quieres salvar a este personaje o quieres salvar a este personaje? Te da a elegir. Y no, la historia es que todo eso te lo lleva a siguiente episodio. Sí, sí, claro. Es que hay personajes que... A lo mejor tú no has salvado en el primer episodio, pero puede ser que lleguemos al quinto y siguen vivos. Pero si hubieses empezado y lo hubieses salvado al otro... Claro, no, los que han muerto de luego ya no se van contigo al segundo, el resto sí. Eso es una historia curiosa. El juego sí que te permite que tú elijas tu propia aventura bastante bien. Yo hubo un momento, debo decir, en la última decisión dura que tienes que tomar al final del episodio... Yo lo tuve muy claro. No te voy a decir, pero yo lo tuve muy claro. Hay un momento en el que tienes que salvar a dos personajes. Y yo quería salvar a un personaje, pero se ve que me bloqueé y dije, y salvé al otro. ¡Oh! Pero bueno, también... Me imagino a quién quería salvar. Ya, y entonces ya sé a quién salvaste. Ya, bueno, pero, no hagamos spoiler. Y luego, una cosa que mola mucho. El juego tiene, como he dicho, decisiones duras. Sí, sí, sí, tienes que tomarlas. Y precisamente esas decisiones duras, al final del episodio te dicen... En esta decisión difícil, el 76% de los jugadores han salvado a este personaje. El otro 26%, el otro 20 y tanto, han salvado al otro. En esta decisión ha hecho esto. Y mola mucho porque dice, wow, No deja de ser, crea tu propia, o sea, vive tu propia aventura. Y luego la propia... comparas con el resto de jugadores. Pero sí que te da la sensación esa de, bueno, estoy haciendo las cosas aquí a mi manera. En estos juegos, igual que en Heavy Rain, sinceramente, para mí, la primera partida es la que vale. Hombre, es que no has que jugarlo una vez. Eso. Es porque, que hay que jugarlo una vez. Aún así, también considero un juego ideal para jugar con un amigo y decir... ¿A quién has salvado tú? ¿Qué has hecho tú? Ah, pues yo esto lo hice así. ¡Hostia, pues yo lo hice asado! ¿A qué has mentido? ¿No has mentido? Claro. ¿Qué has hecho con esto? Pero bueno. Pero muy guay. Me gusta este juego. Y estoy deseando echarle el guante al siguiente episodio. Y si tenéis inglés... A ver, en PC, por ejemplo, en Amazon lo tenéis ahora mismo a unos 17 euros con el Season Pass. Que lo podéis canjear en Steam. Y en el momento que esté disponible se os baja solo. Y, por ejemplo, en PlayStation 3 tenéis la temporada completa de 5 episodios a 20 pavos. 20 pavos. Que además, es verdad que ahora ya no se puede compartir como antes, pero, por ejemplo, Pedro y yo lo hemos comprado a media 10 pavos cada uno. Que a ese precio me parece está genial. Y a 20 está también. ¿Qué más tienes por ahí, Pedro? Bueno, he empezado a jugar... Qué guapo está The Walking Dead. Me gusta. A mí también. He empezado a jugar... un clásico de Play 2 que lo han remasterizado y puesto para jugar en High Definition, que es The Jack and Daxter Trilogy. Yes. Entonces he empezado con la primera de las tres y... El legado de los precursores. Correcto. Entonces, como un juego muy viejo, supongo que quien lo ha jugado ya lo habrá jugado y el que no, ahí tiene la oportunidad. Sí. Yo a mí se me abrieron los ojos como plato nada más empezar el juego. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues yo meto el juego y de repente veo palabras que para mí son mágicas. Ah. Naughty Dog. Y digo, ¡buah! Va a ser bueno seguro. Digo, seguro que me va a gustar. Así es Naughty Dog. Y nada, empiezo la aventura con Jack and Daxter. Ya sabes que son dos personajillos muy simpáticos. Uno un pichejo, que no sé muy bien lo que es porque me lo han transformado. El otro es un zagalico y van por ahí por una isla pues, acometiendo aventuras para hacer X cosas que no voy a contar porque si no os juego del juego. Se ve bien, tiene el problema que tienen los juegos de cámara de la Play 2 que no son 360 grados. Porque bueno, con el stick, ¿es cámara automática? A ver, tú puedes girar, pero hay un momento que se para. Yo ahora mismo cojo un shoot y empiezo a dar vueltas como un gilipollas. Vale. Y yo lo veo todo, cielo, tierra, derecha, pero... izquierda. Pero aquí sí, puedes torcer derecha, izquierda, pero llega un momento que el ángulo se te corta. En cierto momento eso a mí me resulta incómodo. Lo cual no quiere decir que no me esté gustando el juego. Es un juego de plataformas puro y duro en el que tienes que ir recolectando cositas, tienes que ir matando bichejos y... saltando por plataforma, Es un juego muy, muy chulo, pero no olvidemos que es un juego de Play 2 adaptado a High Definition, alta definición. ¿Esto cuántas horas se le pueden sacar? No lo sé, pero a cada juego puede que le saque sus 12 horas. Ok. Este juego está ahora mismo a 40 pavos. Y a ver, en el tema de la High Definition, ¿qué has dicho? Está bien, luce, tiene buen aspecto. Tiene buen aspecto, muy buen aspecto. Ya te digo, lo único que yo noto que es un juego de Play 2 es simplemente el tema de la cámara. Obviamente, ya, pero bueno, no ven ninguna pixelada. Pero eso son cosas de diseño. Por ejemplo, yo probé el otro día el Max Payne que han regalado en PlayStation Plus, el de Play 2, pero en Play 3 y en pantalla en alta definición, y vaya... Zapatero a tus zapatos. Vaya caja de zapatos. Se nota, tío. Sí, sí. No, pero bueno, al ser... Entonces, bien, ¿no? Entonces, un juego bien de plataforma, muy divertido, con bastante sentido del humor, que es bastante variado a la hora de resolver puzzles. ¿Doblado al castellano? Sí, sí, totalmente. Creo. Es que, te lo juro, muchas veces no me doy cuenta. Si un juego está en inglés o en español, es que no me pasa que no me doy cuenta. Pero yo creo que sí, que está en castellano. Lo recomiendo, pero no a 40 pavos. Es decir, sí. A nivel de trofeo y eso, ¿tiene un set de trofeos diferente tiene para cada tres juego? Platino. Tres platinos. Uno para cada juego. Tú, que has sido jamás una antigua puta de los trofeos. Jamás. Porque, por ejemplo, uno de los platinos es coger todos los huevos del juego. ¿Y ahí? Pues eso son 2.000. Yo voy a estar buscando 2.000 huevos. Si quiero cogerme huevos, tengo aquí uno y dos. Y ni de coña, es decir, ya tengo platino, no voy a ir. Yo, estos juegos son para jugarlo, desengrasar y pasar un ratito divertido. Okay, punto, okay. Pelota. Bien. Bueno, y ahora jugamos, hablamos del juegazo de la semana, que estoy por la mitad y me está poniendo los pelos como escarpias. Vale. Yo sé que a ti no te gusta. A ver. Pero para gustos colores. A ver. Esto es una saga muy querida que tiene muy pocos detractores a la hora de la verdad. Pero sí que tiene gente que dice, a mí no me gusta. Yes. Eso sí, a los que les gusta, les vuelve. Ahora, hay gente que no tiene cojones a jugarlo. Eso, pero Antonio no está aquí hoy. No está Antonio, pero hay otro del foro que voy a nombrar, con tu permiso, lo siento, te voy a delatar. Que encima de ser vasco, los vascos se supone que tienen muchos cojones. Pues no tiene cojones a jugarlo. Y le he dicho que me envíe su dirección postal, que cuando lo termine de jugar se lo mando a casa. Wow. A veces que no va a haber cojones aquí. Los confesores, si no somos vascos, por lo menos tenemos cojones. Y nos vamos a permitir... Ahora mismo estoy pensando, tenemos a Igor y al Chicho. ¿Es otra persona? ¿O el Cholo? El Chicho. El Chicho, que no se atreve. Y nada, yo ya le he dicho. Antonio, estas cosas no juega porque le dan miedo. Pero aún así, a ver. Venga, cuéntanos cositas de Dead Space 2. Vale, yo jugué. ¿Tú has jugado al 1? Sí, jugué al 1 y yo qué sé, pues me lo dejé, no sé, pues por la mitad más o menos. Me surgieron otras cosas en mi vida y tuve que dejar los juegos largos y dedicarme a otras cosas. No es tan largo, si esa es la putada. Esa es mi crítica. A ver, yo le había dedicado sus 4 o 5 horas y te digo que seguro que no había llegado a la mitad. Pero bueno, he cogido este segundo, me lo compré en una oferta de importación por 9 pavos y dije, tengo ganas de jugar, lo que todo el mundo habla muy bien de la segunda parte. Uh-huh. Me acuerdo, me parece que era Sharing el que también lo flipó, el sí. juego y tal y cual. Pero sí, coño, yo he hecho el análisis de este juego en confesiones y he reconocido que el juego es bueno. Entonces, te voy a dar mi visión, vamos a ver. Es un juego donde... me lloran los ojos de alegría. Porque visualmente es impresionante lo que hacen. Uh-huh. Tú, calla, coño. Es impresionante lo que hace. Es decir, tú vas en un mundo claustrofóbico en el que dos pasillos no son iguales. Discúlpame. Dos pasillos no son iguales. No tienen nada que ver. Los del principio, de los de la mitad, de los de un tres cuartos del juego. Donde siempre te sorprende visualmente lo que estás haciendo. A mí me recuerda mucho a Bioshock. Dentro de lo que es el tipo de juego... He dicho me recuerda. No he dicho que sea Bioshock, ni que haya copiado, ni que lo uno... He dicho lo que, entiendo he lo dicho, que dices, pero... Me recuerda a Bioshock. Es decir, estás dentro de una atmósfera claustrofóbica donde juega mucho con la luz, tanto cuando es potente como cuando está en tiniebla y no ves un pijo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces... Yo me acuerdo cuando jugué en su momento Bioshock, ya que lo he nombrado, yo lo flipé. La ambientación me... dije, guau, esto es una maravilla. ¿Cómo han hecho esto? Aparte la parte psicológica que me gustó mucho. Pero es que pienso que en el Dead Space 2 lo superan. Es decir, superan lo que es la atmósfera... Lo que ya más ha hecho que lo compare. Supera la atmósfera del Bioshock. Entonces, es un juego que tú empiezas, ¿eh? Y según vas evolucionando... Y vas manejándote un poquito mejor con las armas, que si esto, que si aquello. Entonces te vas metiendo poco a poco, pero siempre sorprendiéndote, porque los hijos de puta te sorprenden, te vas metiendo monstruos nuevos. Pero no te los metes así como, otro, vamos a probar. No, es que de repente te sale uno y la primera vez que te sale te folla porque no sabes qué monstruo es ni cómo cargártelo. Uh-huh. Entonces te vas sorprendiendo. Mira, te pega unos sustos. De paro cardíaco, dice su sí. puta madre que bien lo hacen los hijos de puta, que estoy aquí, todo concentrado y de repente ¡pra, pa, pa! Dice, me cago en la hostia. Entonces, no es que sea, ay, qué miedo, no, es que te pega unos sustos de la hostia. Aparte de que si te pones tus cascos, 5.1, 7.1, lo que sea, a oscuras jugando este juego, no tiene precio. Entonces, te varía mucho lo que es la parte shooter de lo que es la parte de puzzles, porque tienes que hacer tus puzzles. Hay veces que yo me quedo atascado y digo, ¿cómo coño sigo? No puedo seguir. Es que tengo que sacar aquí una cosa, meterla en otro sitio, tengo que acertar. Eso es un poco corte de rollo, ¿eh? No es corte de rollo, es que si no siempre sería lo mismo. Entonces te meten una relajación de la tensión brutal que tiene el juego con ese tipo de puzzle. Entonces te puedes distendir 2-3 minuticos y luego seguir en la lucha. Hablando de la tensión, ¿en qué nivel de dificultad lo estás jugando? Estoy jugando en normal. Hostia, Pedro, estás hecho una bestia, ¿eh? Machote. Has hecho una bestia. Guapo, Pedro, machote. Wow. Tú y, que antes jugabas solo en fácil y ahora... Hay juegos que juego en fácil y juegos que juego en normal. Estos juegos hay que jugarlos al menos en normal. A ver, yo en dificultad no, extrema, tío, que hay veces... Te lo deja, vamos. Que hay veces... Ya. Que no tengo balas, tío. Y digo, ¿cómo capullo los voy a matar ahora? Ya, si, no. Si no, me queda, no me queda la contadora que, además, de plasma. Las balas no sobran. Y tienes que organizar y a veces ir cambiando de arma un poquito por decir, voy a dejarme unas cuantas balas de estas, no vaya a ser que... Es muy importante, fíjate, yo he aprendido, aunque no use otras armas, tenerlas para cuando me quedo sin plasma. Claro. Porque es que si no, te meten unos follos impresionantes. Entonces, es una película que por guión está bien, ambientación... Es genial, es decir, yo me pego cada... Es que no sabes lo que va a pasar cuando tuerces la esquina. Si es que lo bueno de este juego es que no sabes qué te va a sorprender o qué te va a asustar. A mí en este juego me gusta mucho irme de escaparate. Y me explico. Cuando digo irme de escaparate, ir viendo lo que pasa a través de las ventanitas de la nave. Porque pasan cosas. Pues claro que pasa. Y mola mucho cómo van profundizando... Un poquito más en la historia, precisamente con esos pequeños eventos que de vez en cuando ocurren, o simplemente asomándote a las ventanas y decir, vaya, y esas ventanas no son la típica escotilla de un avión cutre de Ryanair. Estamos hablando de ventanales preciosos y maravillosos, desde los que puedes ver la profundidad del espacio exterior o el planeta en el que está, o las estructuras arquitectónicas que hay. Y eso le da ahí un valor que dice, wow. Porque además están muy cuidados. Eso está cuidado y a mí me gusta, vamos. Muy cuidado. Entonces, me recuerda eso a unos escenarios de un Blade Runner de estos que de repente dice, wow. O de un Bioshock. Porque el Bioshock también se miraba. Blade Runner es más futurista y eso. Y no pero, es pero Blade Runner no se ha hecho en videojuego. Sí, se ha hecho en videojuegos. Yo no lo he visto. Hay una aventura gráfica, ¿sí? Pedro. Es que eso es lo que tiene ser un casual gamer como tú. Pero es que, tío, una... Te molaría. Si lo pruebas, te molaría. Tiene ya sus años. Tiene sus más de 15 años. Me quedo con una aventura gráfica tipo de Walking Dead. De todas maneras, es un juego que, dentro de lo que son los survival horrors, yo lo recomiendo al 100%. Si no tenéis muchos cojones, echarle cojones porque vaya a disfrutar. Es decir, la adrenalina que genera este juego es increíble. De verdad, vaya a pasar un poco de miedo, no voy a engañar, pero más son los sustos. Pero es más survival que horror, en realidad. Es survival y tiene momentos de horror, hostia, tío. Yo he jugado a otros que no me he pegado. Hay momentos chulos, no sé si en el nivel 4 o así, en una guardería en la que empiezan a salir unos bichos pequeños... Que se crea una tensión interesante. Pequeño no, es que hay unos que corren, se te suben por el cuerpo y empiezas ahí con el A, mientras que le da la A, te llegan los grandes y te meten caña de España. Es decir, pero, un juego que tienes que coger el entorno ese de guardería, siempre le da... En el momento que hay niños pequeños implicados en un entorno de miedo, es como, oh, oh. Aparte, cuando te salen los niños estos que tú dices de guardería, es que no te sale uno, te salen 20, lo dijo puta. Ya, esa es la puta. Te salen 20, entonces te salen esos 20, más luego los enanicos que te salen más los grandes, más el no sé qué. Y al final dices, me cago en la puta, si sí. Es que no doy abasto. A ver, juegazo de los pies a la cabeza. Ahora mismo está a 20 pavos, Pedro. 20 pavos y de importación a 9 y pico. Lo que pasa es que... Yo lo estoy jugando en inglés. Pero está en inglés. Lo estoy jugando claro, en inglés. Claro, en este juego mola también no estar pendiente de estar leyendo subtítulos, de estar, o si alguien no tiene un nivel bueno... Es que mientras que lees subtítulos te cortas la cabeza. La historia es que mola que haya una voz de fondo y el juego en español está bien localizado. A 20 está bien. Pavos yo lo compraba seguro. Sí, además lo suyo sería pillar una edición de estas limitada con Dead Space Extraction en la versión de Play 3. Que además, eso, si tiene un move, es de lo mejor que hay. ¿Ese juego no lo teníamos? Ese juego lo teníamos. En fin, esto es chascarrillo interno, Pedro. Ya. Pero a mí me suena que lo he visto por ahí en algún sitio y nunca lo he jugado. Sí, no. Pues es un juego muy chulo que salió. Es una versión, después del Dead Space, que salió en Play 3 y en Xbox, salió un shooter que utilizaba el Wiimote en Wii. y al tiempo decidieron sacar una versión remasterizada que pusieron como un extra en la limitada de Dead Space 2, pero que también se puede comprar por separado. Por separado, vale. Conclusión, juegazo de los pies a la cabeza, recomendable 100%. Si tienes miedo, superarlo, que aparte de pasar miedo, lo voy a pasar muy bien. Sí, seguro. ¿Seguro? Sí, sí, sí, sí, me está encantando, tío. Ok, estoy, ok. Estoy deseando que te vayas para jugarlo. Ok, que no, que no. Enseguida no, me voy. Que no, que no, si ahora después tengo planes. Vale, ¿qué más he jugado? Venga, vamos a relajar un poquito y ahora vamos a hablar... Venga, que menudos 15 segundos aquí. Vamos a hablar de juegos pajilleros. Es hora de ponerse de que esto tan grande se convierta en algo mini. Vale. Vamos a hablar de juegos pajilleros. ¿Qué es eso? A ver, tú cuando te haces una pajilla, una pajica, ¿qué haces? Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, 5 minutos, pum, te corre y se acabó. A ver, yo un Volvo lo puedo echar con los preliminares, con el mete-saca, con el tal. Ajá. Lo puedo echar más largo, 20, media horita, okay, depende. Pero cuando aprendes una pajica, es chucutucutucutu. Media horita, eres un picha floja. Oye, yo, si tú te tiras, metes, saca más de media hora, yo me quito el sombrero y te grabo porno, tío. Y te hago famoso. Media hora con el metes, saca y sin correrte, tú sabrás qué drogas tomes. Cerveza. Ya. Oye, que te hago estos porno, Te hago estos porno. No sé cómo lo vería la señora Flow, pero vamos. Pues si te le llevas perra a casa, no le puedo contar. Bueno. Juegos pajilleros, ¿a qué estás jugando? Unos minis, por ejemplo, Velocity. Velocity, what is that? Velocity es el típico juego de matamarciano, tiki tiki tiki ti, pero con unos tubes nuevos. Es decir, tú vas por un mundo espacial por capítulo en el que tienes que ir cogiendo a sobrevivientes en cápsula, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, los recoges, si hay 60 en uno, y se acaba el nivel. Ajá. Uh-huh. Entonces, tú puedes moverte a través de las paredes con una teletransportación, puedes disparar a las naves, es decir, es tipo, ¿cómo se llama? El Galaga, todo esto, Desplazamiento vertical. Sí, es vertical, así, horizontal. Todo para adelante. No, es para adelante, pero te vas metiendo a la derecha, te vas metiendo a la izquierda. Es un juego para echar un ratico de marcianitos, pero de marcianitos que le meten un twist especial con diferentes movimientos, velocidades, uh-huh, y está bastante guapo. Yo lo habré jugado 20 minuticos sin darme cuenta, me he pasado 4 o 5 mundos y me estaba gustando, sí, bastante. Sí, cuando he llegado tenía las manos en la cabeza diciendo, ¡oh, esto es la hostia! Y yo diciendo, vamos a ver, tiene una PlayStation Vita y está jugando a la Play 3, o sea, jugando un mini en la Play 3. Lo está jugando a la Play 3, pa... Rápido, no tiene ganas de enchufar. Okay. Lo positivo del juego es que incluso en pantalla grande se ve bien. No es desagradable. No, para nada. Uh-huh. Se ve bastante bien. Un mini que nos ha regalado por ser plus. Vale, bienvenido. Bien. LA Gridlock. Gridlock. ¿Qué es a eso? Ver, una puta mierda. ¿Qué es eso? Una puta mierda. A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Es una puta mierda de juego. Lo odio. No lo voy a jugar nunca más. A ver. Es un Tower Defense, ¿de acuerdo? Ese juego es un Tower Defense. Es un Tower Defense. Lo único que sé es la imagen que he visto al bajármelo. Vale, pues yo te cuento. Tú eres un policía de LA. Ajá. Wow, qué importante, tío. Allí con todas las actrices porno y no porno. Tú ya sabes, la playica, las teticas. Claro, además, si soy poli de playa, llevo gafas de sol y camiseta de tirante. Tú eres un poli, entonces... Tú tienes una ciudad que proteger de los vándalos. Ajá. Entonces, tú imagínate mentalmente un escalestri. Tú, así con bastantes curvas, desniveles, tal y cual. Vale. Los coches entran a la ciudad por tu escalestri. Tú, y llega un momento que salen. Desde que entran hasta que salen, tú tienes que detenerlos. ¿Cómo los detienes? Pues poniendo policía. Entonces, poner un coche de policía, imagínate que empieza el juego con $200. Un coche de policía te cuesta 50 y un motorista 70. ¿Estamos en crisis y esto es un juego de recaudar perra? O... Sí, sí, no, esto, no. Esto a ver, ¿no? Te lo juro, tú tienes $200, entonces tienes que poner un coche de policía. Cada vehículo policial tiene características de atacar a un tipo de delincuente. No sí, es lo sí, mismo sí, los que van en coches que los que van en moto. Claro, un motero que uno que vino con un camión. Claro, claro. Entonces, unos van más rápido, otros más lento, unos tienen más resistencia. Tienes que ir poniendo tu Tower Defense de policía a lo largo de la carretera, de todo el circuito descalice, como te he dicho, que es la ciudad, antes de que se salgan. Entonces, tú aparte puedes poner una aduana para cuando pasa el coche, paga el peaje. Entonces, cada coche que pasa, te va dejando peaje, pipín, pipín, y este peaje lo invierte para comprar más coches de policía, más motos. Te juro que era así el juego. Que anoche estaba en la Vita jugándolo, ahí acostado en la cama, y después de 3/4 hora dije, es que no juego a esto en mi puta vida de nuevo. Vale. Entonces, que se te escapan. Pues entonces, LA Gridlock. Se te escapan. Pues entonces te ponen el dinero negativo. Si tenías 120, se te escapan 5, digamos que valen 100, pues menos 400. Pues se va a acabar el juego porque no tienes para invertir, estás en negativo. Sí, te penalizas si se te van los malos y te premias si los pillas. Wow. ¡Una puta mierda! La verdad es que Pedro no me lo has vendido. Es que no quiero venderlo. Quiero que sepáis que a mí no me gusta. Vale. A ver, este voy a ser más moderado a la hora de definirlo. Igual que Velocity. Lo que vas a comentar ahora lo he jugado yo. No lo he jugado. A ver. Ah, no. Igual que Velocity, digo, oye, pues está bien, está entretenido, una pajica, te da gusto, los juegos se acabó. Vale. Esto es, vamos a ver, yo no quiero criticar este tipo de juegos porque mi experiencia es mínima. Pero, ¿qué quieres que te diga? Yo, cuando quiero jugar al golf, me cojo y me voy a un mini golf así, para gente que no sabe. ¡Wow! Usted perdone, señor Tiger. No, he dicho a un mini golf de esto, pues con un palico, una bola y me dedico a jugar mini golf. No digo al golf porque yo no sé tirar hasta la pelota. Pues Tiger Cobb jugó a Golf Manía y se quedó diciendo, ¿qué capullo estoy haciendo? A ver, ángulo, ¡ping! Le da la pelotita, se te queda a 20 metros, le da hasta que la mete en el agujero. 3 sobre par, bogey y yo. Bogey es que no eres bueno. Y digo, ¿cómo? Me aburro, no me gusta. Entonces, no veces que una mierda de juego, porque al que le guste los juegos de golf puede que le guste, pero a mí personalmente me pareció aburrido. ¿Lo recomiendo? Yo no me gusta. Bueno, esto te ha caído gratis en el Plus. Los 4 juegos estos que nos estás comentando aquí. Y yo, lo que no quiero para mí, no lo quiero para los demás, así que no lo voy a recomendar. Golf Manía. No digo que sea malo, digo, a mí no me gusta. Igual que digo que LA Gridlock es una puta mierda. Pero es que también te digo, a ver, los mini. ¿Hay alguien que diga, me voy a comprar un mini? Oh, qué idea. A ver, yo no me compro mini, pero sí hay minis que me han gustado. Ecos. El Echo es genial. El Velocity, el Stickman. Pero por tres buenos que haya. Bueno, pero a mí, algunos digo así, pues merece la pena. Y por último, voy a comentar Save the Pilgrims. Salvar a los peregrinos. Ese sí lo he probado. A ver. Yes. Está simpático. Tú eres como una nube con poderes. Y tú llevas unos peregrinos debajo de ti. Entonces tú, con tu nube, tienes que ir disparando. A ver, eres una deidad subida en una nube. ¿Y qué es una deidad? Un dios. Ah, sí. Joder, qué importante soy. Claro, eres un dios que va ahí en su nube montado y hay unos peregrinos. Sigue, sigue. Entonces, tú tienes que proteger a toda costa a esos peregrinos. Le vendrán cosas por tierra, le vendrán cosas por aire y tú tienes que disparar verticalmente hacia abajo, como tirando bombas. Tienes que quitarle los obstáculos del suelo, tienes que matar todo lo que venga y le pueda atacar. Y es un juego muy simple en 2D. Va a pasar un ratico, una pajica rápida. Lo curioso es que conforme vas pasando pantalla, es posible que a alguno de tus peregrinos le ocurra algún evento desafortunado que les cause la muerte. Y en ningún momento vuelven. No, el que lo han matado, lo han matado. Y si te los matan todos, y la historia, empieza de nuevo el capítulo. El capítulo no. Acaba la partida. Y de hecho tú, en cada capítulo, vas empezando con los peregrinos que tenías. Tú puedes empezar en el nivel que quieres. Bueno, puede empezar en el nivel. Yo estaba hablando de empezar desde el principio o eso, de seguir. Claro, Lo que me refiero es Chapter Select, una vez que tú lo has pasado. Evidentemente, no. Pero bueno, eso son trampas. Eso es lo que hacía yo en el Pac-Man para sacarme el logro de te has pasado todos los niveles. Ah, sí. Sí. O sea, tramposo el tío. Bueno, eran los logros, era otra época. Bueno, este juego está bien y visualmente es muy sencillo, muy minimalista y tal, pero también lo han regalado en el Plus. Y está majete, ¿eh? Como una especie de R-Type, pero con peregrinos, deidades y demonios que quieren atormentar a tu amigo. Y nada, pues yo creo que con mis 15 segundos ya vamos a terminar, ¿no? Porque si no vamos a aburrir a la peña. Bueno, no vamos a terminar porque ahora es el momento de que yo vaya por una cerveza y seguimos con los míos. Bueno, ¿qué programa estamos grabando, Pablo? El 94 más 1. 95, por el culo de la Inco. He dicho 94 más 1. 5, por el culo de la Inco. Aquí empiezan tus 15 segundos de gloria. Sí. ¿Por dónde quieres que empecemos? Vamos a hablar de fútbol, ¿no? Vamos a hablar de fútbol. Ya que el Real Madrid es el campeón de liga y tal, en honor al Real Madrid, pues podemos hablar un poquito de fútbol. Sí, ya está bien. Ya está bien. Bueno. ¿Hablamos de videojuegos de fútbol o de películas de fútbol? De películas no, que de videojuegos ya hemos hablado del FIFA, del Pro, de un mogollón de ellos, ¿no? Bueno, ahora después hablaré de un videojuego de fútbol y eso, pero voy a hablar de una película que vi el otro día por segunda vez. The Damned United. Una película que además es de... Además de esto típico que cogen la portada. Del premiado guionista de La Reina y... El último rey de Escocia. Oh. Bueno, esto nos cuenta la historia de Brian Clough. ¿Quién era Brian Clough? Un entrenador que en los 70 era una de las grandes promesas dentro del mundo de los entrenadores del fútbol inglés. Era... ¡Wow! De hecho, esto lo vi. Lo vi el día que Guardiola dijo: no sigo con el Barcelona. Y como un homenaje a Guardiola, dije, voy a ver una película sobre un gran entrenador. ¡Oh, adiós, Pep! ¡Adiós! La historia es que este tipo... Bye, Miss American Pie, from the shade to the levy, pop the levy, vuestra... Sigue. Mira, este tío fue entrenador durante 44 días de un equipo que era el Leeds United, que en 1994 lo cogió siendo hipercampeones de la hostia de liga. Uh-huh. Estos tíos... habían tenido un entrenador que aprobaba el juego sucio. El juego sucio de hacer entradas fuertes, meter hostias, por ejemplo, decir: te llego por detrás, te meto una hostia en los riñones cuando no mira el árbitro y después me tiro al suelo. Entonces, claro, ¿tú qué quieres hacer en ese momento? Coger y matarme, ¿no? Entonces... era un equipo que jugaba muy sucio, distorsionaba bastante la atención de los rivales y con esa estrategia tuvieron muchísimo éxito. Entonces, hasta el punto que el entrenador anterior que aprobaba esos métodos fue contratado como seleccionador nacional de la selección inglesa, ¿no? Y Brian Clough era un tío que estaba empezando... ya llevaba unos años en el tema este de entrenar equipos de fútbol y una de las cosas que nos cuenta la película son precisamente esos primeros pasos que tuvo justo antes de hacerse cargo del Leeds United. La historia es que Brian Clough defiende un juego totalmente distinto. Él llega y lo primero que dice: se acabó hacer tácticas marrulleras, se acabó el juego sucio, a partir de ahora... quiero que os comportéis como auténticos campeones. Campeones. Oe, oe, oe. ¡A la Madrid! Sí, la historia es que estos cabrones, de estos jugadores perros, que en realidad son una pandilla impresentable, cuando los vea al principio, le hacen el vacío, hacen lo que quieren, siguen jugando como quieren. Y este tío, claro, aprovechan para... alternando estos primeros pasos e incluso, bueno, estos 44 días en la historia de su mandato como entrenador del Leeds United, los van alternando con sus primeros pasos como entrenador y la figura tan importante de Peter Taylor, que era como su ayudante, el segundo de a bordo, que era el que muchas veces le daba consejos de: madre mía, estamos en esta situación tan difícil, nos estamos encargando de este equipo, ¿en quién podemos confiar? Cuando él se hace cargo del Leeds United, Peter Taylor ya no está con él, acompañándolo. Algo ha pasado. Y básicamente, sobre ese trasfondo nos van contando la historia de esta pareja no es plan tampoco de spoilear mucho. No cuentes toda la película, que si no... Pero sí que decir que este hombre, que lo vemos sufriendo toda la película... Fue uno de los entrenadores más importantes, o está reconocido uno de los entrenadores más importantes del fútbol inglés, ¿eh? Uh-huh. Y el seleccionador nacional más importante que hubo. Esto está metido en un marco temporal muy concreto, que son pues 1974 y los años previos. Uh-huh. Y está producido por BBC Films. Yo lo he visto en Blu-ray y tiene una definición muy buena, porque además es una fotografía muy bonita, pero que además traslada bastante bien el entorno ese inherentemente frío que tiene, pues que tiene Inglaterra. Entonces, muy guay. The Damned United está chulo, está chulo. Y oye, ya que estamos con FIFA, ya que estamos con fútbol, perdón... me he hecho un spoiler a mí mismo, Pedro. Vamos a hablar de un juego callejero que se llama FIFA Street. ¿Tú qué sabes de FIFA Street? Pues sé que es un FIFA, uh-huh, con algunas chorradas más que le habrán puesto y que será callejero. Mira, a mitad de los 90 hubo un FIFA que metió un modo indoor. Uh-huh. Modo indoor, que era, pues eso, como en... ¿Fútbol sala? Rollo fútbol sala, sí. Y a partir de ahí dijeron, anda, pues... La verdad es que estaría bien hacer un jueguecillo así... Orientado a la calle, orientado a ese rollo, ¿no? Uh-huh. Y se creó la franquicia FIFA Street. Uh-huh. Que surgió más o menos al mismo tiempo que NBA Street. Uh-huh. Como de parte del sello Electronic Arts... Big. Uh-huh. Eran, al contrario que sus contrapartidas de simulación, por llamarlo de algún modo, estos eran títulos muy enfocados a la arcade, a una jugabilidad sencilla, que se apoyaban en versiones un poquito más cartoonizadas de jugadores conocidos y franquicias de, uh-huh, diferentes equipos en la vida real. Estamos hablando de NBA y de todo lo que tiene que ver con el mundo FIFA, ¿no? La saga FIFA, dentro de este marco, uh-huh, arcade, divertido, loco y salvaje, presentaba eso, una jugabilidad muy directa, muy enfocada a hacer partidos a lo mejor 3 contra 3 dentro de circuitos cerrados urbanos, una pequeña cancha, incluso con jaula alrededor, para que no se escape la pelota mucho, uh-huh, o si se escapa... Enseguida venía y tenía eso, muchas versiones de, por ejemplo, un Ronaldinho pues con unos piños que ya no sabía si estaban viendo un castor o a Ronaldinho. El típico tío este, ¿cómo se llama el delantero este inglés que es tan alto? Sí, sabes el que me dice, pero no me acuerdo el nombre. Pues era más alto todavía en el juego. Vamos, que eran cartoons. Totalmente cartoon, ¿no? Y de hecho, en la última entrega que nos llegó en 2008 era FIFA Street 3. Un juego en el que además yo en Xbox me saqué los 1000 puntos de logro y luego me compré un DLC que te daba 250 adicionales y me lo saqué. Muy bien. ¿Te gustó por lo que veo? Es un juego pues muy divertido. Era un cambio. Era un cambio con respecto a los FIFA. Ya sabes que FIFA siempre lleva su ritmo, su rollo... Y es una cosa que va aparte, y a mí que existiese esa división entre las dos franquicias era una cosa que no me desagradaba. Era una cosa que dices, ah, pues desengraso, a lo mejor no me gusta el estilo de FIFA, pero sí que me encanta el de FIFA Street. Uh-huh. Entonces, bueno, era un rollo diferente, ¿no? ¿Qué ha pasado, Pedro? Hace 4 años salió el último, y ahora han decidido hacer un cambio. ¿Y en qué consiste este cambio? Pues en palabras del productor dijeron, mira, el fútbol callejero en sí ya es lo suficientemente vistoso y llamativo, y las filigranas que se hacen en la vida real no tienen por qué verse desprovistas un poco de su punto real, porque bastante irreales son a veces estas cosas, ¿no? Entonces, estaría bien que existiese un fútbol, o sea, un simulador de fútbol callejero. Uh-huh. Pero está enfocado como simulador de fútbol callejero. Ajá. Bajo esta premisa, resetean la franquicia, se van los gráficos estos cartoonizados, uh-huh, y de repente me encuentro que todo ha cambiado. Todo lo que yo pensaba ha cambiado. Y de hecho, esto no es FIFA Street 4, sino FIFA Street sin más. FIFA Street 2012... O sí, FIFA Street 2012 o FIFA Street 4, pero es FIFA Street. Se han apoyado básicamente pues en la imagen de Messi como cara principal del proyecto. Que pero, mal empezamos. Pero bueno, mal empiezas tú. Mal pero empezamos. Bueno, ahora después iremos hablando un poquito más. Según el productor, el Sid Mistra, este es la primera experiencia de fútbol callejero de calidad, echando por tierra todo el trabajo que se hubiese hecho antes dentro del aspecto arcade de la franquicia. Yo eso no lo veo, pero bueno. Aquí le han dado un aspecto más realista que se apoya en el motor de FIFA 12. Y de hecho, gran parte de los modelados y tal beben un poquito de eso. E incluso el sistema este de control de choque. Porque en FIFA 12 sí que ocurre muchas veces que chocan los futbolistas y a lo mejor se cae uno encima de otro y da la voltereta porque es que me ha empujado y venía con impulso y ¡oh, no hemos caído! No soy yo jugador de FIFA, así bueno, que... la historia es que eso está implementado aquí. Y al mismo tiempo, pues, ¿qué hemos hecho? Pues se han cambiado las típicas indumentarias típicas de colores de equipo, las típicas equipaciones de fútbol por... unas cuantas sudaderas Adidas, unas cuantas chaquetas, unas cuantas ropita de marca, ¿no? Entonces, bueno, pues el juego presenta un montón de jugadores de la vida real, de pues lo típico, de más de 2.000 equipos, de muchos de las mayores ligas del mundo y tal. Entonces, por ejemplo, a ver, tengo por aquí la lista de cosillas, de equipos y ligas que salen en el juego. A ver, por ejemplo, de liga. Está la Premier League, la Bundesliga, la Liga 1, la Liga Nuestra, la Liga Española, la Serie A y la Liga Americana, la MLS. Estos son franquicias que en algún momento aparecen dentro del juego. Luego además aparecen selecciones nacionales, con las que en las fases más avanzadas del modo historia nos podremos cruzar. Argentina, Australia, están las principales, pero aún así esto no es un FIFA. Incluso está Corea del Sur, bueno. Por supuesto, cosas, sellos de identidad de la franquicia FIFA. Buena banda sonora, apoyada en buenos temas, que si quieres ahora después podemos ver por curiosidad. Y un modo que es lo que han venido a llamar el World Tour Mode. Uh-huh. El modo Tour Mundial. En el que empezamos un equipo y básicamente creamos que creamos desde cero. Pues un equipo al que le ponemos nombre, podemos desarrollar el aspecto visual de la equipación. ¿Y puedes fichar a quien tú quieres? ¿Podemos hacer un blasón? No, eso ahora después lo comento. Básicamente empiezas con jugadores un poquito genéricos y te creas, igual que en un FIFA, tu Virtual Pro. Tu personaje en el que más te va a apoyar, ¿no? Es como para que tú te identifiques un poquito más con ese personaje que tú has creado. Entonces, según... Tú empiezas jugando partidos en... A ver, yo empecé en un equipo que iba a ser español, el CDUJ Team, y decidí que quería empezar en el sur de España. Uh-huh. Entonces, en el sur de España puedes jugar en Sevilla, en Málaga, en Córdoba y en Murcia. Y esto no es broma, uh-huh, no es que esté rellenando huecos, o sea, era ahí. Y me resultó curioso jugar en Murcia. Uh-huh. La historia es que después de pasar esa primera fase, pasa a una segunda a nivel nacional. Ajá. En la que te vas enfrentando en distintas competiciones a gente de otras partes de tu país, uh-huh. luego a una continental y luego ya a una mundial. Uh-huh. Es precisamente en esa tercera o cuarta fase donde ya se abre un poquito más la cosa y en vez de enfrentarte a equipos regionales, te enfrentas a caras conocidas, ¿no? Uh-huh. Los primeros pasos del juego son un poco duros porque empiezas con personajes muy flojos, pero no solo eso. Es que además juegas con equipos genéricos que a veces se conecta online la consola, se descarga equipos de gente de la zona, uh-huh. de a lo mejor murcianos que están jugando, uh-huh. y dicen, vamos a probar, ¡pum! Se los descarga y son una mezcla de personajes genéricos con el típico que lleva a Messi, a Iker Casillas o a Cristiano Ronaldo, que son los tres jugadores que más aparecen en los equipos de la gente. Decir que en estas competiciones, en estos estadios de decir, bueno, estoy en el sur de España, uh-huh. antes de pasar a esto, básicamente tienes que cumplir una serie de requisitos para acceder a un partido que te desbloquea la siguiente fase, uh-huh. para ser campeón de esa zona. Entonces, te van poniendo en distintas competiciones. Por ejemplo, hay una de dos personajes de tu equipo que se enfrentan en una competición de caños, a ver quién hace más caño a la gente del rival, y tienen que marcar goles en una portería contraria. Luego está el típico partido de 5 personajes contra 5. Que eso es bastante más... O sea, es el modo principal de juego. Luego hay pequeñas variaciones de... Ah, no, pues aquí son 3 contra 3. Te van poniendo pequeñas variaciones que hacen que la cosa cambie. Luego hay un modo que han metido que competiciones de fútbol sala, en el que en vez de estar las paredes donde a lo mejor pueden rebotar la pelota y puedes hacer incluso tus pequeñas jugadas ahí, rollo billar de me paso por aquí, incluso me hago un autopase a mí mismo disparando contra el muro, rebota, echo carrera y recojo la pelota. No, o sea, en una competición de fútbol sala, si es fuera, es fuera. Y hay falta y demás. Luego además, se mantiene al menos una cosa que siempre ha estado en la franquicia, que sí que es un poco una diferencia con respecto a lo que sería FIFA 12, que es que se incide mucho en que tu personaje y el resto de tu equipo se trabajen un poco los puntos de estilo. Puntos de estilo que puedes conseguir haciendo regates especiales que se hacen con el stick derecho, muchas veces mientras que vas avanzando, puedes hacer regates, caños, historias. Y luego pequeñas combinaciones de botones que se hacen con el L1, R1, con los botones L y R. Mm. Con eso vas jugando muchas veces, pues, haciéndote el típico pase ese de impulso con la pierna hacia atrás, pero me pasa por arriba y con eso esquivo al rival. La cosa es ir haciendo varios truquitos de estos, combinándolos con regates de historia, que luego se materializan en puntos que se quedan en el historial de ese personaje. Entonces, en un partido a lo mejor tiene 2 partes de 3 minutos y en esos 3 minutos ha hecho una serie de trucos. Uh-huh. Esos trucos muchas veces, para que asciendan al marcador, a veces tienen que culminar en un gol, en puerta contraria o tal, para que tampoco se desequilibre mucho la cosa. La historia es que al final de cada partido, sea de cada uno de los tipos que he dicho, tiene una serie de puntos de estilo que puedes canjear en una especie de tienda donde puedes comprar mejoras para tu jugador. Las típicas mejoras que puedes esperar en un futbolista, ¿no? Que tenga aguante, que tenga velocidad, que tenga tiro, que tenga defensa, regate, parada. Y la historia es que, claro, tus muñecos van poco a poco progresando. Y entonces tú dices, ah, pues me voy a coger al portero y le voy a dar, evidentemente, parada y lo demás me importa una mierda. O aquí quiero este tío que trabaje en defensa y le pongo mucho defensa, un poquito de pase, un poquito de tal. Entonces, es la sensación esa de que tú lo estás poniendo todo a tu gusto. Decir que la navegación en estos niveles, o mientras que esto se graba, es un poco torpe. Y un poco lenta. Eso me da mal rollo, porque hay veces que te sube ese personaje al servidor por el rollo de que todo el juego está en realidad metido dentro de lo que se llama EA Sports Football Club. una dinámica que han empezado en FIFA 12, que básicamente se supone que tú tienes un perfil de jugador, es como una especie de red social de juegos de fútbol de Electronic Arts. Toma complicación. Entonces, yo tengo mi perfil de jugador de juegos de fútbol de Electronic Arts y es como, oh, Pablo ha jugado a FIFA 12 y a FIFA Street. Y Pablo va cumpliendo una serie de requisitos, una serie de logros, una serie de proezas, va consiguiendo unos puntos de experiencia según su victoria online, según su progreso en el juego, y yo desde ahí me puedo meter y decir, vamos a ver Darkseid, que ahora después me va a hablar de la expansión del FIFA, cómo lo lleva. Y desde ahí es una cosa que une los dos juegos. Sí, sí, sí. ¿No piensas que están sobreexplotando el mundo este del fútbol con tanto FIFA al año? No, no lo pienso, y de hecho, esto bien pensado, ahora después si quieres lo hablamos un poquito, pero bueno, aquí sí que ves la unión directa entre FIFA 12 y FIFA Street, hasta el punto de que hay veces que te queda la sensación esa de que esto no podría ser una expansión, igual que me han hecho con la Eurocopa. Y ese es el mayor corte de rollo que yo le veo a este juego. Que es que el otro, por ejemplo, a nivel visual, a nivel de estilo, a nivel de jugabilidad, era lo que muchas veces dicen los ingleses, a departure from. Uh-huh. Una salida de eso. Se aleja. Era un enfoque totalmente distinto. Aquí es como linkeado. Más de lo mismo, pero en distinto entorno. Y eso es una putada que, bueno, ahora después si eso en la conclusión puedo comentar. Voy a ver, decir, por supuesto tiene juego online, y juego online, que el online está muy presente en todo el título, hasta el punto de lo que te he dicho, si tú no lo conectas a internet la consola, que es raro, si tiene una consola hoy en día que no la tengas conectada, pero si te conectas, enseguida te dice, voy a descargarme equipos de la zona, y sobre todo cuando todavía no está en fase de voy a jugar con equipos genéricos, son equipos genéricos de gente que está empezando y que está más o menos en tu nivel. ¿No te mezcla niveles de un tío que vaya muy alto? A veces sí que puede aparecer personajes que te joden un poco el juego. Y es que el rollo es que yo te he dicho que tú vas subiendo de nivel, pero evidentemente cuando has vencido en determinadas circunstancias o en determinada competición a un equipo, sí que te dicen, te puedes quedar con uno de los capitanes de este equipo, tú lo eliges y ya lo incorporas a tu equipo. Hay veces que hay jugadores que son con licencia y a veces no te dejan cambiarle el nivel, esos ya no suben de nivel porque son así naturalmente. Yo tenía uno de esos y que conseguí en niveles bajos. Y claro, el nivel bajo no es lo mismo que conseguir un Messi, que estamos hablando ya de niveles muy superiores, o un Cristiano Ronaldo o un Iker Casillas. Claro, no es lo mismo. Hay veces que en esos niveles bajos precisamente lo que te conviene es seguir jugando unos cuantos partidos más con tus propios muñecos y que vayan mejorando. Uh-huh. De hecho, es curioso, pero hay un trofeo que es el héroe locales, creo, que es hacerte una plantilla de un montón de personajes que suban hasta nivel 50... Así. También es posible que tú a veces en una competición te enfrentas a un equipo de alguien, uh-huh, ha ganado en la final de esa competición y te dicen, te puedes quedar con un personaje de ese equipo, sin que le afecte al otro jugador, es simplemente que tú te has bajado las circunstancias que tenía ese tío en ese momento y dices, ah, pues aquí está este muñeco de nivel 29. Y dice, hostia, los míos están en nivel 13. Pues claro que lo quiero. Cuando estás precisamente en esos primeros niveles, es ahí cuando dice, hostia, enfrentarme a un Cristiano o a un Messi o tener que marcarle un gol a un Casillas, es cuando se nota que mis muñecos están verdes todavía y me cuesta un poquito más. Luego eso levanta mucho el vuelo. Y ahí es donde el juego arranca un poquito más y ya te ponen contra equipos de mayor empaque. Estamos hablando de no versiones completas, pero sí con los jugadores más representativos de cada club. Y es que aquí han decidido que dentro de la plantilla de cada club, a nivel europeo, a nivel mundial, haya como 13 jugadores por equipo. Al fin y al cabo, hemos dicho que son partidos de 5 contra 5. Cada uno decide lo que se pone o lo que le gusta, ¿no? La historia de poner el rollo este hace que algunos jugadores importantes en equipos clave, en equipos grandes de plantillas pronunciadas, se quedan fuera. Uh-huh. Eso es un poco raro. Sobre todo en un Barcelona, en un Madrid, que dice, quiero jugar con Isaac Cuenca. No puedo. Pero bueno, los más clave están ahí. La gente de las selecciones están ahí. Ahí, por ejemplo, claro, en el caso de España, una selección española de 13 personas dice, vaya, alguien se queda fuera. Es inevitable, pero bueno. Luego, decir que en el modo online, una cosa que me llamó la atención es que han quitado la posibilidad de que tú te pilles un equipo licenciado. Es decir, me voy a coger al Barcelona, me voy a coger al Madrid, me voy a coger al Chelsea, me voy a coger la selección española. En ese sentido, juegas con tu equipo. ¿Para qué se ha hecho esto? ¿Para ahorrarse perra? Por un lado, vamos, porque si no, no lo entiendo. Y también para evitar romper el juego. Y una cosa que es muy habitual en los FIFA y en las pachangas de FIFA Online, que todo Dios se coge al Barcelona, al Madrid, al Chelsea, al Manchester, y al final son siempre los mismos putos equipos. Y claro, dices, tengo aquí infinitas posibilidades, pero no las exploto. Lo han querido hacer en ese sentido, a que tú te creas tu equipo y diseñas un poco hacia dónde vas. Ok. Cada uno puede decir, ah, pues me gusta más, me gusta menos, pero bueno. El juego, a mí, me ha gustado menos que... Me ha gustado menos que las anteriores entregas de la franquicia. Pero precisamente porque no le veo así una sensación que diga, wow, qué distintivo es. De hecho, mira, para hablar de este juego, yo... Porque le tenía mucho cariño al FIFA Street. Es uno de esos juegos que recuerdo con cariño. Y aquí, este, dije... Nos lo han mandado a confesiones, nos lo mandó Electronic Arts. Y digo, quiero jugarlo yo porque estoy autorizado para hablar de este juego. Me sentí extraño. Era como, esto no es donde yo lo había dejado. Y lo había dejado en el final, en lo último que nos dieron. Es precisamente lo que he dicho, un reseteo. Y posiblemente creo que los aficionados de FIFA lo pueden disfrutar bastante más. Y es que los controles... son muy parecidos, en realidad, a los de un FIFA 12. Lo único es que se hace mucho énfasis en la posibilidad esa de... Le voy a poner regate, le voy a poner truco. Incluso tú puedes comprar trucos para tu personaje y que aprenda regate nuevo. Se ha incidido también mucho en el aspecto ese del pijerío, de... Ah, me voy a poner mi chaqueta Adidas por aquí, mis bambos por acá... Y me lo hago a mi gusto, ¿no? Pero lo que decía, me he hecho una lista de pros y de contras. Ok. Y ahí quiero que tú también me digas un poco cómo te sientes al respecto. En el tema de cosas negativas, 13 jugadores por club, los más representativos. ¿Por qué no están todos? ¿Sería posible meterlo? Torneos largos y pesados, que merman la sensación de estar progresando. En los primeros pasos, cuando tú estás jugando con equipos que no te dicen nada... Te estás jugando con equipos que te han descargado de tu puto vecino. A mí me corta el rollo. Y además estamos hablando de, a lo mejor, un torneo en el que tengo que jugarme una fase clasificatoria de 3 partidos y luego una fase final de otros 3 partidos como mínimo. Eso, multiplícalo en un partido de una primera parte de 3 minutos y otra de 3 minutos. Me tengo que tirar una puta hora para jugar en Córdoba con los mindangas del desierto. Pues esos primeros pasos son una putada y eso. Y precisamente le cuesta arrancar en el modo Tour Mundial. Equipos genéricos que siempre llevan los personajes que he dicho. Luego, no se pueden hacer entradas. Las típicas entradas de te quito la pelota. Aquí es más los típicos empujones o el típico rocecito de le doy al botón y entonces, ¡ah! A ver si te la quito. Los partidos son tediosos. A mí, que le hayan quitado el rollo arcade, por mucho que digan, oh, es que en la calle se hacen virguerías auténticas que, oh, sorprenden casi más que... No, perdona, en el otro se podían hacer locuras, que aquí no se pueden. Esto es, en ese sentido, pues, que pierda el rollo cartoon, la supermagia y demás, es que pierde la identidad de la franquicia y vale, Acepto que me digas que empezamos de cero, evidentemente. Yo, aunque suene cruel, lo hubiese considerado un buen DLC a 20 pavos, igual que han hecho con el de la Eurocopa. Una cosa que dice, te lo sacamos a 20 pavos, con tu juego de trofeo, con tu historia. Uh-huh. Pero si es que, si es al fin y al cabo el mismo, es parecido, es muy, muy equivalente a nivel visual, solo que, porque me has puesto unas camisetas Adidas, ¿qué pasa? El resto de 40 pavos se los estoy dando a Adidas para... Pues sí. Ese es el rollo, ¿no? Yo, no obstante, a pesar de eso, tiene algunos puntos positivos. En mi lista me he puesto el tema de construir tus personajes, subirle las estadísticas en función de tus necesidades. Le da un toque único de decir, aquí estoy haciendo yo a mi muñeco como yo quiero. Luego, mola decir, en ese equipo de mis chicos, el CDUJ Team, de repente ficho a Mata. A Torres nunca estaría. A Mata. O vas metiendo a gente en tu equipo que dice, ah, pues me mola, voy a meterlo, a ver qué tal. Y que estés jugando con tus chicos que tú has estado criando, mola. Alguna gente le puede gustar el rollo de la ropita y los conjuntitos de Nike, Adidas y demás. El rollo de que haya partidos de fútbol sala le da un sabor diferente en algunos momentos y a alguna gente le puede gustar. Tiene buen sonido y buena ambientación. La música está chula. La música, a ver, lo tenía por aquí. Mira, tiene... Bueno, espérate. ¿Tú conoces algo de esto, Pedro? A ver, léenos los nombres, que sé que tú leyendo eres más divertido que yo. A ver, ¿te suena algo de esto? Mira, Fatboy Slim, al menos. Sí, Fatboy Slim me suena. Yamama. Y luego el resto... Foreign Beggars, The Big Pink. Celt Islam. The Chain Gang. Spunk Rock. KKS. Bato González. Vaya tela. Hilltop Hoods. Bueno. Quantic and His Combo Barraro. Un canto a mi tierra. Bueno. Esto ahora mismo a mí me suena a chino y a... No, y pero a lo mejor luego escuchas las canciones tan chulas. Y las canciones están muy chulas y ambientan muy bien. Y al mismo tiempo, dentro de esta ambientación, mola mucho... que hay momentos en los que tú juegas partidos en localizaciones específicas de un país, en las que se intenta transmitir el espíritu de ese país. Entonces no es lo mismo jugar en Brasil que en un entorno más sofisticado, a lo mejor, de Ámsterdam. Claro, contrasta el rollo ese. Claro. Luego, además, el público y los jugadores hablan mucho en plan... ¡Oh, tiki-taka, tiki-taka! ¡Oh, pásala! ¡Venga, venga, muévete! Ahí es donde yo he hecho muy de menos que haya como una versión sin censura en la que diga, ¡venga, hijo de puta! ¡Cabrón de mierda! Eres un enfermo. No soy un enfermo. A la hora de la verdad, en un partido de esto, ¡cabrón! ¡Hijo puta! En tu barrio, en el mío, decimos, por favor, pasa la pelota. Por favor, señor hijo de su gran madre. Sería señor árbitro, usted tan amable. Usted se ha equivocado. Sí. Bueno, aquí... En ese rollo, mola mucho y está bien ambientado, pero le falta el tono más adulto. Comprensiblemente, está fuera. El rollo de la conexión online con el EA Sports Football Club, a mí me la sopla, pero a lo mejor a gente como Darkseid o a nuestro oyente Astro, que le gusta echarse sus partidos, que controlan las rachas de victoria online y cosas así, les puede molar. Y luego tiene unos trofeos que son razonablemente obtenibles y simpático. Yo, en ese plan, a 30 pavos o menos, lo veo una opción que, si te ha gustado el rollo, sería aceptable. Yo a 70 no lo veo, a 60 no lo veo, a 50 no lo veo. Una pregunta, y si yo, por ejemplo, nunca he jugado un FIFA, ¿puedo empezar con este directamente? Sin problema, sí. Lo que pasa es que... Yo creo que sí. ¿Vale? No, si no lo voy a jugar, no me interesa lo veo. El fútbol. Me parece a ti esto que te he contado, ¿qué te a dice? A mí, un juego más coñazo de fútbol en el que progresar te cuesta un huevo, en el que realmente estar con tu equipo, tus personajes, tus fans, cuando tú eres un crío y quieres jugar con tus jugadores, te cuesta una eternidad. Yo es que la putada que veo a ti, Pedro... A mí no me llama. A mí, yo, claro, ellos han querido la experiencia de fútbol en la calle, pero... Vale, pero... Pero si es un juego de fútbol... Yo quiero jugar en la calle, ¿vale? Pero ¿Con quién quiero jugar? Con mi equipo, con mi Cristiano Ronaldo, con mi Xavi Alonso, con mi Iniesta, con Puyol. Un sacaperra. Yo en ese sentido, tiene el FIFA. Pero, sí que está ahí. Pero como DLC, pero Pedro... Si es que el año que viene tiene otro FIFA. Pero como DLC, lo hubiese visto bien. Pues ya está. Es una cosa... ¿Eh? Es lo que has dicho. Ya. Ahora, yo... Pedro, vamos a ver si ahora después Darkseid al menos salva esto. Porque vamos, Electronic Arts va a estar contenta con nosotros. Bueno, hemos dado una opinión, hasta dado puntos positivos y negativos. Yo no obstante veo que este juego a fanáticos les puede gustar. Pues a mí, que era fan del otro, no me ha gustado. Nada, para gustos colores. Uf, para gusto de los colores, Pedro, justo antes de morir mi iPod Touch, hubo un juego que tuve oportunidad de disfrutar. ¿Cuál? Astro Wings. Un título que en sus primeras entregas daba pie a levantar más de una ceja a poco que supiese inglés. Antes has dicho lo de los muertos vivientes y tal. Bueno, aquí... Si yo te digo Astro Wings, War Has Begins. Marcelito. Begins. Que lo sé, que el inglés no es perfecto, pero se entiende. Pues yo no sé esto de qué fuente china extraña del infierno sale. Ahora lo han cambiado. Se ve en alguna actualización. Tú sabes las típicas actualizaciones estas del iPod que te dice: oh, ahora corregimos tantos fallos. Ahora tenemos un nuevo nivel. Vale. Hay muchas cosas. Ahora el subtítulo está bien puesto. Ahora se llama The Space War Has Begun. ¡Wow! La guerra espacial. Y es que aquí estamos ante un shooter vertical de corte futurista, de estos típicos que se manejan con el dedo, y la nave dispara sola. Ya estamos con el dedo. El dedo es fundamental, allá donde vaya, no sin mi dedo. Pero bueno, aquí vamos a utilizarlo para mover nuestra nave e ir destruyendo enemigos a lo largo de 9 pantallas. Cada una ambientada en un planeta, dentro de esta guerra espacial que ha empezado. Lo chulo es que tiene unos gráficos muy buenos, muy resultones, unos efectos de sonido también bastante majete. Y bueno, tiene ahí como sus 4 niveles de dificultad. Yo lo he jugado en normal, no me he calentado la cabeza. Y el objetivo es sencillo. En una pantalla que te dura entre 3 y 5 minutos... Te vas cargando de enemigos pequeños, vas alternando con algunos grandes, luego gran cantidad de enemigos pequeños y luego un gran jefe final. Típico, ¿verdad? Lo típico de los shooters. Lo chulo, que hay power-ups. Es decir, según como lo hayas hecho, al final de cada pantalla, te dan una serie de moneditas que puedes cambiar por mejoras para tu nave. Fantástico. Con esas mejoras para tu nave, pues puedes aumentar la vida, puedes... aumentar tu potencia de fuego. Tienes 4 ataques diferentes que puedes elegir según tus preferencias, cómo quieres ir desarrollando. Y también puedes comprar como unas pequeñas mejoras que están bastante más baratas, pero que solo puedes utilizar una vez. Por ejemplo, voy a utilizar la posibilidad de ralentizar la acción, que viene muy bien frente a grandes enemigos finales o grandes... Final Bosses. Sí, no, pero también... O cuando te atacan mucho... Cuando hay un conglomerado de enemigos ahí gigantes tocándote las narices y tal. Luego están las típicas granadas esas o las típicas bombas que hacen que todo se vaya a la mierda, ¿no? Y cositas así. El juego, como he dicho, gráficamente resultó y verdaderamente las variaciones mínimas de un nivel a otro varían un poquito en los colores y en algún jefe final, pero por lo demás... Es todo básicamente eso. Y ir leveleando un poquito. Ajá. Ir mejorando tus capacidades. Y dar caña en ese sentido. Esto tiene, no obstante, una putada. Y es que... ¿Putada? Putada. Y es que hay una de las mejoras que rompe el juego absolutamente por completo. Y esto, pues bueno, te lo explico. Básicamente, aunque pierdes un poquito de potencia de fuego, la diferencia es que todo lo que sale de tu nave va directamente hacia los enemigos. Tú imagínate, Pedro, en tus palabras, en tu terminología monstruosa. Gracias, hombre, gracias. Imagínate, Pedro, que yo, que si estuvieses pegándole fazo, fuesen todos directos a donde tú quieres que vayan. Hombre, me gusta meterla. Más que vayan vía distancia. No lo sé, pero imagínate que por lo que sea te mola el rollo ese de que... ¡pum! Pues ahí está. Y rompe el juego por completo. Se jode la experiencia. Porque además puedes comprar mejora, que vale, que esto no es muy potente, pero le puedes comprar hasta 3 mejoras de potencia. Entonces, claro, llega un momento en el que tú te puedes defender básicamente con eso. Y es que a las otras mejoras no tienes que dedicarle ningún tiempo. Puedes cambiar de arma en cualquier momento, puedes cambiar de ataque en cualquier momento, sí, pero al final vas a lo que vas. El juego es muy divertido, yo me lo bajé de forma gratuita y lo que he dicho, Astro Wings. Majete, poco original, pero oye. Pacha al rato. Sí, sí, sí. A mí, vamos, y sus dos orillas o así, dos orillas y media para un... un título gratuito no es tan mal. Muy bien. Luego he probado otro juego que tampoco es muy original. La verdad es que no estoy yo hoy súper original, Pedro. Canabalt. Canabalt. Esto es un juego de correr. Ya estamos corriéndonos. Si es que estamos... yo, mira, he venido en plan encubierto. He querido ir calentando el camino hacia el programa 96. Uh-huh. Eso parece, eso parece. Vicioso me ha dicho, tenéis que dar mucha caña hoy con el programa 96. Bueno, hay que darla en el 96. La historia, ¿tú sabes los juegos de correr cómo son? Sí, perfectamente. ¿Qué has probado de eso? Pues uno que es un gilipollas que va corriendo saltando tejado. Ajá. Hasta que se cae. O el I Must Run. El I Must Run. Y alguno por el estilo. ¿Has probado Jailbreaker? No, creo que no. Es de un tío que se tiene que escapar de una cárcel y... y va evitando obstáculos, saltándolos por arriba o por abajo. Bueno, aquí, esto, Canabal es un juego que salió en el Humble Bundle de Android y era el único juego sin clave de Steam, de los que metieron en el segundo Humble Bundle de Android. Y empezó como un juego flash que era parte del Experimental Gameplay Project que se hizo en 5 días, según sus productores. Y además, una de sus características es que se maneja con un solo botón y que tiene 6 colores, que en realidad son diferentes tonos de gris. Uh-huh. El juego es un híbrido verdaderamente entre el I Must Run y el Jailbreaker. Y básicamente nuestro objetivo es correr por tejado en una ciudad en 2 dimensiones. Con un enfoque así, con unos gráficos minimalistas y los tonos cromáticos estos tan sencillos. Y básicamente, vamos corriendo y esquivando obstáculos y cajas. Las cajas no nos matan, pero nos restan velocidad. Esta velocidad es muy importante de cara a ir calculando los saltos que se hacen pulsando sobre la pantalla y eso, ¿no? La historia es que aquí tenemos la sensación de que algo nos persigue y que algo está pasando en la ciudad. De hecho, de vez en cuando caen grandes objetos del cielo e incluso hay pequeñas vibraciones en la pantalla o hay algunos aviones que pasan a toda velocidad de fondo y se causan vibraciones. Y hay una ambientación rara que está apoyada en una música muy chula que le da ahí un tono como muy... en realidad más especial de lo que es. El juego, lo único que nos dice es, corre y corre todo lo que pueda hasta que muera. Y es el único objetivo de este tipo de juegos, ¿no? una curiosidad es que tú vas por los tejados y tú no te imaginas, Pedro, yo ahora mismo estamos, tú vives en el piso más alto de un edificio, tenemos una terraza de fondo y yo no veo ninguna paloma. Calla, calla, que las odio. Bueno, pues en este edificio, en cada una de las plataformas por las que vas saltando, hay 100.000 trillones de palomas. Qué asco. Es una barbaridad, no tiene sentido. Qué asco. Bueno, pues ahí están, ¿no? El juego es simpático, pero lo venden a 2,40. Yo lo he visto a precios así. Vamos, ni de coña. Que no tiene sentido, Pedro. Es que no tiene ningún sentido. Entonces, como juego, como concepto, no es nada original. Es verdad que está bien hecho, pero es que no propone nada con respecto a otras propuestas. Y claro, en ese sentido a mí, pues... Y tiene nombre el juego. Tiene nombre, es Canabalt. Yo desde luego, gratis sí, va, ok, más de lo mismo, pero vale. Pero una más run ha evolucionado por 3 pavos ni de coña. Pero, y no es tan evolucionado, es que una más run que mola muchísimo más. Pues, que está muchísimo que no. Más chulo. Entonces, bueno, por lo demás, Pedro, prometo en algún momento venir con juegos indie fascinantes y apasionantes, pero es que últimamente... Sí, porque con todo lo que te pillas en Steam y poco hablas. No, bueno, ayer estuve probando un juego simpático, un juego muy chulo, que está enfocado al multiplayer, que se llama Altitude. ¿Tú sabes los típicos juegos estos de aviones? De estos típicos que vas como en 2D avanzando. Pues aquí, sin embargo, le han implementado un... Bueno, esto lo metieron en un... En Indie Gala, uh-huh. En un pack de Indie Gala. Y es un juego de esto, con este enfoque de título de aviones, pero sin embargo muy enfocado al multijugador. Y a jugar deathmatches, combates de estos de, uh-huh. de matar a todo el que pilla, o incluso pequeños partidos de fútbol, por decirlo de algún modo, nunca mejor dicho, en los que tú llevas una pelota, uh-huh. en los... Con tu avión, pasando por encima de ella, los demás aviones quieren destruirte. Hay una barra de energía asociada. Y tú tienes que llegar a un destino en el que pulsas un botón, lanzas la pelota y marcas gol. Aparte de eso, pues luego tienes los típicos escenarios un poquito más amplios, según el modo de juego, en los que pues tienes que ir eliminando cuantos más rivales posible o alcanzar una cantidad de bajas uh-huh. determinada. Lo chulo es que tienen niveles. Entonces, estos niveles te sirven... para que tú te vayas cogiendo perks, distintas mejoras uh-huh. que afectan a tu nave de un modo o de otro. Y luego además tienes también diferentes tipos de naves. Conforme vas desbloqueando niveles, uh-huh. pues te permiten ir configurándotelo a tu gusto. Y mola el rollo de que está metido con Steam y te permite un poco combinarlo con tu lista de amigos, con jugar con colegas y tal. Que es como supongo que se disfruta más. Yo de momento me echo el tutorial, me echo unos cuantos logros, se puede manejar con pad, aunque es curioso porque es un juego en el que no es simplemente yo voy a izquierda y derecha, sino que juegan un poquito con la aerodinámica del avión. Aun estando en 2 dimensiones, tú hay momentos en el que si tu avión, claro, le das la vuelta, pero si el avión se queda mirando hacia abajo, llega un momento en el que la navegación no es la misma, que si está enderezado, ¿no? Sí. Eso es curioso cómo está resuelto. Al principio, a nivel de control, es un poco raro. Y eso, pero te habitúa y está bien. Los gráficos y el entorno es eso. Un juego en 2D con unos gráficos muy sencillitos que podrían ser de una recreativa o de una Super Nintendo sin problema. No sé ni lo que cuesta en Steam. Como iba en el Indie Gala uh-huh. y me costó 5,5 euros o así. Vamos, a 2-3 pavos lo veo un juego simpático si tienes con quién jugarlo. Pero vamos, yo que soy enemigo del juego online... bueno, esta semana he jugado online con los confesores. Sí, sí, me eché unos wipeouts en la noche online... Y oye, gané una carrera y me quedé segundo en otra. El resto, carne de cañón. Pero bueno, Altitude, una propuesta que yo creo que no tiene demo, pero si lo que os he dicho os convence, si os esperáis una rebaja de verano, posiblemente lo podéis pillar a la mitad como mínimo. Pues nada, habrá que tenerlo en cuenta. Sí, por lo demás, pues está escuchando música del SOS. Pero como ya me he enrollado mucho, y ahora después vamos a hablar del SOS... Ahora después lo vemos. Ok. Ahora vamos a ver qué nos cuenta Juan, porque si no has tenido fútbol, toma un poco más. Uh-huh. Bueno, pues a continuación tenemos un invitado de lujo, un hombre de la casa. Muy buenas, Juan. Muy buenas. Oye, ¿qué tal va todo? Pues muy bien, aquí estamos, un poquito atareadetes y mira, precisamente hace un ratito he tenido una charla con un grupo de confesores que bueno, pues si todo va bien, pues podréis escuchar dentro de poco. Bien, bien, así me gusta, cuidando a la comunidad. Y bueno, hoy te tenemos, no obstante, porque tal y como hemos anunciado en la intro del programa, nos va a hablar de una expansión que además está muy de moda y está muy en consonancia con los contenidos que estamos tocando en este programa. A ver, preséntalo tú mismo. Bueno, pues es la expansión de la Eurocopa 2012, o sea, el DLC llamado UEFA Euro 2012 para FIFA 12, valga la redundancia, de EA Sports. Y bueno, pues como ya sabéis, la costumbre hasta ahora era cuando venían mundiales o Eurocopa sacar un juego aparte. Y en esta ocasión, pues EA Sports lo que ha hecho ha sido aprovechar que ya tiene FIFA 12, que al fin y al cabo, pues tampoco le iba a hacer demasiado cambio. Entonces, lo que ha hecho ha sido aprovechar esto, conservarlo y sobre esa misma base lanzar lo que hubiera sido el juego de Eurocopa en modo de DLC, de forma que se queda pues como un complemento, ¿no? Como un añadido al juego que se te queda ya acoplado como un apartado más en el menú principal. Y bueno, pues se ahorran sacar un juego más a la distribución, a la venta en físico. Esto es una propuesta que ya se había comentado muchas veces. De hecho, los medios han fantaseado muchas veces con, es que lo que se podría hacer es esto. Oye, pues mira, aquí lo han sacado a 20 euros y tú nos vas a contar si merece la pena pagar esos 20 euros y qué me voy a encontrar yo en este material que, como hemos dicho, es imprescindible tener FIFA 12. Sí, exacto. Bueno, pues lo que podemos encontrar en este DLC son principalmente tres modos de juego. Uno, pues es el obvio, el de poder disputar la Eurocopa de 2012, a partir, eso sí, de la fase final, o sea, de la fase de grupos y luego ya de las eliminatorias. Pero luego, aparte, pues hay un par de modos que vienen a complementar esto, ¿no? Y uno tiene muchas similitudes con lo que son los partidos de las temporadas cara a cara de FIFA 12. Entonces, en estos partidos, pues uno escoge un club y busca online a un adversario que controle a otro club de un nivel pues igual o parecido. Una victoria son 3 puntos, un empate un punto, y jugados un número de partidos, pues si el jugador ha llegado a determinados puntos, asciende a una división superior; si no ha cubierto un mínimo de puntos, desciende a una división inferior. Y así es como es en el juego normal. Entonces, en el DLC de la Euro 2012, lo que tendríamos es una mecánica parecida, pero simulando el sistema de la Eurocopa. Es decir, que primero jugamos los 3 partidos que equivaldrían a la fase de grupos, ¿vale? Una vez jugados estos 3 partidos y según lo que hagan los otros 3 rivales entre sí, pues si acabamos entre los 2 primeros, ya nos clasificamos para lo que son las eliminatorias, o sea, cuartos de final, semifinales y final. Todo esto, pues, contra adversarios online. Este sería, pues, el modo de juego online, que, bueno, aparte, desde luego, se pueden disputar amistosos, igual que en el juego normal. Pero como lo que es el modo de juego completo, pues, habría además otro que se ha bautizado como el modo expedición. Uy. Entonces, esto del modo expedición es pues una cosa un poquito curiosa. Voy a ver si las explicar de manera que se entienda. Aquí lo que hacemos es crearnos nuestra propia selección, pero tomando como base un jugador, que puede ser pues nuestro propio Virtual Pro. O sea, el jugador que nos hacemos a imagen y semejanza en lo que es el mundo de FIFA, y que vamos subiendo de nivel y habilidades a base de jugar partidos, pues lo tomamos, lo metemos ahí. Y la consola nos completa lo que sería un equipo ficticio tomando reservas de varias selecciones aleatorias. Reservas que, bueno, pues en principio no son de mucho nivel, pues supone que es un equipo que tiene que ir empezando de lo más bajo. La idea es que a partir de esta selección ficticia, tú tienes que ir enfrentándote a las distintas selecciones nacionales que participan en la Eurocopa, ir jugando contra ellas. Y conforme se ganan partidos, se participa en una especie de pierde y paga, mediante lo cual, si tú, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Pongamos que empiezas jugando por poner contra Albania, ¿de acuerdo? O sea, tu equipo ficticio contra Albania. antes de jugar el partido, te pone una serie de condiciones. Entonces, si tú ganas a Albania, por ganar, te llevas una especie de cromito que forma un mosaico. Te llevas, además, si ganas el partido, un jugador de Albania, un jugador en principio de los suplentes, y Vaya. aparte de eso, te deja desbloquear una ruta para poderte enfrentar a otra selección. Si pierdes, bueno, pueden pasar varias cosas. Puede suceder o bien nada, o bien que si te pilla, por ejemplo, si ya hemos jugado contra Albania, hemos ganado a Albania, hemos desbloqueado una ruta que nos lleva a otro país. Y ese nuevo país que hemos jugado resulta que nos ha ganado, pues esa ruta se cancela. Tenemos que volver a jugar otra vez contra Albania para volver a establecer esa ruta. Entonces, esto en realidad de lo que se trata es de conquistar el mapa de Europa jugando contra las distintas selecciones que están agrupadas en sus correspondientes grupos de clasificación y bueno, pues escoger los enfrentamientos de manera que tenemos que tener presente siempre eso, ¿no? Que a lo mejor nuestro equipo pues no tiene la talla a lo mejor para plantar cara a una selección de un poquito más nivel como puede ser pues yo sé, Rumanía, Escocia o alguna así de este palo, pero es como una especie de apuesta, o sea, si les ganas te llevas un suplente suyo. Ahora bien, la tercera vez que les ganas, ya no te llevas un suplente, la tercera vez ya te puedes llevar un titular. Con lo cual, el equipo va a ir mejorando. Conforme más veces les ganes, más jugadores les irás robando. Y mejor será la plantilla. Entonces, por ir marujeando un poco. Tu selección está, de momento, ¿a quién le has chupeteado y qué tiene de jugadores así interesantes? Pues mira, mi selección para que te hagas una idea, vendría a ser ahora mismo el equivalente a un equipo, pues, de la liga adelante, de mitad de la tabla para arriba, más o menos. Y la verdad es que así de selecciones de postín, pues yo creo que la única que he ganado ha sido a Escocia, me parece. Escocia ha jugado también contra Austria, contra Hungría, que bueno, pues no son punteras, pero tienen unos jugadores que están decentes. Y eso sí, pues ya me han desbloqueado ya la posibilidad de, para poder jugar ya contra unos pesos más pesados, como puede ser Italia, Francia o España, pero pues francamente, pues no hay cojones todavía. ¿En qué nivel de dificultad está jugando eso? No hay nivel de dificultad. Bueno, el nivel de juego yo normalmente me lo pongo, dependiendo del equipo que vaya a usar, en clase mundial o en legendario. Este sí. Yo es que no recuerdo haber tocado nada de nivel de juego, entonces si me coge el que tengo por defecto, estaré en clase mundial. Ok, bueno, nos has estado hablando un poquito de estos dos nuevos modos de juego, pero siempre estaba el típico, en estos juegos de la Eurocopa, del Mundial, siempre está el típico camino al Mundial, camino a la Eurocopa. ¿Esto aquí cómo lo han planteado? Pues directamente no lo han planteado, y esa es una de las cosas que echo de menos en este DLC. Bueno, no decir que es lo único casi que echo de menos, pero es una cosa que a mí me gusta mucho, porque a mí me gusta coger selecciones más denostadas de, pues, como puede ser Andorra, Moldavia, Macedonia, me gusta cogerlas y llevarlas al mundial. Y aquí, pues, hombre, puedo hacerlo, o sea, yo puedo jugar la Eurocopa con Andorra si quiero. Pero para ello tengo que empezar el modo de juego de la Eurocopa y simplemente quitarle el sitio a una de las que ya se ha clasificado para dárselo a Andorra. Eso queda un poco raro. Claro, yo quiero ganármelo. Yo quiero jugar la clasificación como, bueno, pues como se ha jugado en la vida real. Y chicos, y a ver si puedo, pues lo que ellos no han conseguido. Eso Entonces, es. es simplemente hacerte una fase final y punto. Sí. Vaya, Sí, eso es sí. un poco corte de rollo, porque se Sí. supone que es el gran aliciente, ¿no? Sí, es muy corto de rollo. Yo creo que de alguna manera lo han querido suplir un poco con el modo este de expedición, que bueno, pues tiene su qué, tiene su cosa. Y aparte, pues bueno, lo que comentaba de los cromitos estos del mosaico, resulta que hay 180 cromos, que es un poco pues el tema de la rejugabilidad de este modo. O sea, tienes que ganar cada selección al menos 3 veces para completarlo. Y eso pues tiene su trofeo, obviamente. Pero no es igual, yo echo de menos eso. Una cosa, bueno, a ver, es que te quiero preguntar varias cosas. A nivel de trofeos, ¿cómo lo has visto? Bueno, pues a nivel de trofeos incorpora 10 trofeos nuevos y me parece recordar que son 3 trofeos de plata y 7 trofeos de bronce. Ninguno da la sensación de que sea así imposible de lograr. A mí si acaso un poco, yo creo que a lo mejor el que más impone de primeras sea el de ganar la Eurocopa Online. Porque bueno, pues conforme vas avanzando, pues ya lo que te puedes encontrar son tíos que tienen un cierto nivel, ¿no? Entonces puede ser que haya a lo mejor, hombre, una mala tarde la tiene cualquiera y una buena tarde también. O sea, se puede hacer, pero a lo mejor sudas. El resto, pues ya son, pues bueno, pues lo de ganar a todas las selecciones, ganar la Eurocopa en el modo offline, ese tipo de cosas. O sea, no son trofeos así especialmente rebuscados. Mira, por ejemplo, hay uno que es sal victorioso en un desafío, que esto son los mismos desafíos de FIFA 12, solo que aplicados a selecciones internacionales. Yeah. O sea, en plan de empiezas perdiendo por dos, remonta. Cosas así, ¿no? Derrotar un equipo de cada grupo en el modo expedición o, no sé, ganar un partido en cada modo de juego, también te da un trofeo de plata. Cosas así, bueno, son factibles. Ok, otra cosita que te quería preguntar. Se ha comentado que las licencias de este juego no eran completas, que lo han ido negociando de selección en selección y hay algunas que faltaban. Sí. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre esto y si hay alguna de las grandes que falte? Sí, exacto. Concretamente de las, me parece que 57 selecciones o así que había. Uh-huh. Bueno, no sé si son 57 o 59, es el número exacto, pero bueno, hay poco menos de la mitad no están licenciadas. Madre mía. Eso es debido a que Electronic Arts ya lo dijo, ¿no? Que tenía que ir negociando federación por federación los derechos, con algunas, pues, bueno, pues por los motivos que sea, ellos dicen que por tamaño de mercado y por recursos, o sea que, vamos, que hablando en plata, que hay países que no les sale rentable soltar los titos. Vaya. Eso en el juego, la verdad es que no molesta mucho. O sea, pero, ¿qué pasa? Que son selecciones pequeñas, porque vamos, claro. Inglaterra, Francia, Italia, Holanda, España, esas no faltan, ¿no? Las principales selecciones tienen su licencia y tienen sus nombres de jugadores, sus uniformes y todo bien, pero hay un grupo de selecciones que tienen los jugadores, tienen nombre ficticio al estilo de Sensible Soccer, o sea que como mucho pues baila alguna letra o es lo que a mí me ha parecido, desde luego son creíbles, o sea, colar cuela. Ok. Y los uniformes son también pues, más genéricos, o sea, tienen los colores pero no tienen detalle. En la parte técnica, en lo que se refiere a gráficos o incluso sonido, ¿le han metido algún tema nuevo? En este sentido, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, tiene algunos comentarios nuevos, no demasiados, pero Manolo Lama y Paco González, que son los que siempre están ahí al pie de cañón en los FIFA, pues han incluido algún que otro chascarrillo, pues eso, ¿no? También para llevar el tema de clubes también, pues pasando a selecciones nacionales, pues hacer mención a eso, ¿no? A que son equipos internacionales y tal. Y en cuanto a temas musicales, pues creo que sí, creo que también hay alguno nuevo, lo que pasa es que ahora mismo pues no te lo sé decir, pero creo que sí, creo que incluye unos cuantos temas. Una duda importante, Juan, porque en estos típicos, en estos juegos, antes he comentado el tema de el camino a la Eurocopa, el camino al Mundial, vale que aquí nos lo han quitado, pero parte de ese camino era decir, tengo la posibilidad de hacerme mi propia selección española, esto al menos tengo la posibilidad, o sea, tú sabes que hay gente, por ejemplo, los fanáticos de Raúl, que dicen, bien, Raúl selección. Esto, por ejemplo, ¿se puede hacer? ¿Tú puedes llamar a Raúl a la selección? Bueno, tú en la dirección del equipo, tú puedes hacerte la formación, puedes hacerte el 11, pero lo que es la plantilla, pues me parece que no. O sea, eso realmente no lo he mirado en profundidad, pero es que realmente las plantillas del DLC de la Euro y las plantillas de FIFA 12, o sea, no están integradas una dentro de otra, o sea, va cada cosa por separado. Entonces realmente no es algo que esté conectado. Vamos, ya te digo, tampoco lo he mirado a fondo, pero a mí me da la impresión de que las plantillas son cerradas y que como mucho pues puedes elegir, pongo a este, esto lo aparto, pero Ok. nada más. Se supone que esto es también, bueno, no lo sé, esto va a ser como una especie de trabajo ahí, work in progress, de esto que, por ejemplo, Del Bosque no ha dado la lista definitiva de la selección. Una vez que la dé, ¿el juego las va a readaptar o de eso no se sabe nada? Sí, en principio sí. Otra cosa sería muy raro, porque en realidad FIFA 12, si hay una cosa que tiene buena es que lleva una actualización de plantillas periódica, que incluso se refleja cuando un jugador está en buen estado de forma y cuando no. De Ah, hecho, okay. ahora mismo, fíjate, David Villa no es titular en la selección española por motivos obvios, tampoco lo es en el Barcelona y su media se ha resentido mucho, precisamente Ah. porque no juega. Ya. Entonces, claro, eso sí, sí que le ponen bastante cuidado. Entonces yo pienso que cuando estemos ya en plena competición y se den las convocaciones oficiales, pues yo creo que eso sí que se va a tener muy en cuenta. Ok, ¿en el apartado gráfico o en el apartado de jugabilidad has notado algún cambio o esto es más o menos lo mismo que ya hemos podido disfrutar en FIFA 12? No, es lo mismo, es que aprovecha el propio FIFA 12 que lleva de Ya. base, entonces realmente en cuanto a gráficos, sonidos, jugabilidad, es igual, o sea, tampoco hacía falta mejorarlo mucho, Ya, realmente. ya. Ya. Pues entonces, con lo que nos estás contando, y a ver, esto sé que yo, vamos, aquí en Confesiones hemos obtenido un código para poder realizar la reseña de esta expansión y hemos considerado que tú eras la persona idónea para hablar de este juego porque le has dedicado muchísimas horas a FIFA. Habiéndosela dedicado, igual que se la has dedicado a esta expansión, ¿cómo ve el tema de 20 pavos por la expansión? Bueno, yo parto de la base de que el que contempla comprarse la expansión es porque ya tiene FIFA 12. Y si tiene FIFA 12 ya sabe a lo que va. Y sabe lo que se va a encontrar y sabe lo que le va a gustar. A ver, yo pienso que vale la pena. Pero también remarco eso, que yo he echado de menos ese modo de el camino a la Eurocopa, de poder hacer la fase de clasificación. Está muy bien, o sea, a mí me gusta el modo expedición, creo que es una cosa que bueno, pues le da un poco de frescura. Sí. Pero por otro lado, pues bueno, pues echo en falta esos detallitos, ¿no? Si fuera un juego aparte, no le veo suficiente empaque como para que nos le Claro. vendieran a su precio normal. Pero siendo un DLC, como DLC, como módulo para FIFA 12, sí que lo veo muy bien, la verdad. En realidad, lo que han hecho y la posibilidad que tiene un aficionado hoy en día, el FIFA 12 actualmente está a 30 euros, paga la expansión y por 50 te ha llevado un FIFA con tu expansión, que es lo que Efectivamente. nos hubiesen soplado antes por el Sí. juego licenciado de la Eurocopa. Entonces, bueno, en ese sentido hay que ser optimista. Yo, sin embargo, venía dispuesto a que me vendiese el juego y a ir di derecho a comprármelo. Y el hecho de haber perdido la posibilidad esa de, oh, voy a ser el entrenador de mi país, voy a llamar, yo qué sé, a quien sea, a la selección, voy a hacer experimentos de estos de, ¿sabes? No, eso, saber que no puedo hacerlo me fastidia. Y me parece un corte de rollo que ahora me ha quitado las ganas de comprarme la expansión. Sí, por eso te digo que yo principalmente lo que echo de menos y de haberlo tenido es que, vamos, es que lo hubiesen podido sacar perfectamente en un juego aparte, pero es algo que no está ahí, o sea, es que es lo que comentábamos, vale, sí, tienes las selecciones que vale, que están ahí, pero tampoco puedes hacer experimentos con ellas. Lo más parecido es hacerte este equipo propio. Que bueno, Sí. pues yo he cogido mi Virtual Pro, lo he metido ahí, le he metido un equipo que he llamado Confesiones Fútbol Club. Oh, yes. Y hombre, pues lo único que puedes hacer es hacerte un equipo, digamos, al gusto con los jugadores, pues eso, que vaya ganando en los partidos Luego estos de. ese equipo lo puede exportar al online, por ejemplo. Exportar al online. Pues en un amistoso, ¿quieres decir? Claro, algo así que dice, hey, pues esta es mi selección. O verdaderamente ahí no es una cosa prioritaria. No, es que veamos, lo que es el partido rápido, que vendría a ser el modo amistoso son las selecciones internacionales. O sea, aquí no entra el equipo este. Entonces, en principio, no, no se podría. Pues oye, Juan, para ir terminando un poquito con esta expansión, con este DLC, nunca mejor dicho, del programa, Sí. aquí en www.confesionesdeunjugador.es presumimos de la mejor comunidad que pueda soñar un podcast de videojuegos y además un grupo de amigos que yo sabes que juego poco online, aunque ahora estoy intentando redimirme, pero vosotros, o sea, la gente del foro, la gente de la comunidad, os quedáis, os echáis vuestros partidos, vuestros FIFA. Y ahora, sabes que no nos gustan las medias tintas. Yo quiero que le hables precisamente a esa gente con la que juegas, a tu amigo, y les digas, ¿comprar o no comprar? Y sin dolor. Bueno, pues yo esencialmente la gente con la que juego sería el Quiquelillo, Dave Lord y SV. Somos los que normalmente estamos ahí echando pachangas de dos contra dos. No te olvides al pobre vicioso, que si no, se nos pone triste. Bueno, y bueno, a Vicioso y aparte a más confesores que veo por ahí, por ejemplo, Argamasa. También juega bastante bien, a Tyler Durden, a Sharin. Sharin es un hacha con el Red Pepe FIFA. se ha apuntado a alguno de los FIFA online de Vita también. Sí, también lo veo a veces jugando a Red Pepe. O sea, hay un nutrido grupo en Confesiones. Aclarar Pues. una cosa también, y es que esta expansión no está disponible para PlayStation Vita. Esto está solo disponible en las versiones de sobremesa del juego. Sí, exacto. Entonces, 20 pavos, Juan. Bueno, yo como ya he dicho, como DLC lo veo muy bien porque yo lo veo como un añadido, que realmente es lo que es. O sea, FIFA 12 le saca el juguito a jugar con los clubes y hacerse sus ligas y el DLC de la Euro pues le da un poquito más de vidilla al tema de las selecciones. Para mí se queda muy cojo en ese sentido de poder editar las selecciones, de poder hacer el camino a la Eurocopa. Pero así con todo, yo lo veo interesante. Ok. En plan, Nostra Darkseid, ¿tú crees que harán lo mismo con el del Mundial o eso ya es una licencia demasiado jugosa? Bueno, pues quién sabe. Hombre, el Mundial a lo mejor sí que levanta más de pasiones a nivel internacional, pero yo creo que dependerá bastante de cómo le funcione esto. Porque realmente la idea está bien, o sea, la idea es aprovechar Sí, la sí, sí, base sí. que tienes y meterle pues ese añadido, ¿no? A mí no me importaría que saliera el mundial. Eso sí, si sacan el mundial con esto, oye, yo en serio, yo les cambio el modo expedición este por el camino al mundial, de verdad. Es que Un es una clásico. cosa que yo creo que se agradece. Pero bueno, realmente sigue siendo partidos entre selecciones, sigue siendo. Además, la comunidad de FIFA. En online hay muchos jugadores de gran nivel, los partidos son muy muy muy intensos y bueno, pues oye, poder jugar entre equipos, pues oye, pues un Barça-Madrid pues tampoco le tiene mucho que envidiar a un España-Francia o un Inglaterra-Alemania. Ok. Bueno, oye, pues Juan, muchísimas gracias por habernos comentado esta expansión de la Eurocopa 2012. Y nada, siempre un placer tenerte por aquí, pero si por lo que sea alguien se ha quedado con ganas de disfrutar un poquito más de Darkseid, lo remito a www.confesionesdeunjugador.es y a sus maravillosas retroreseñas. Pero es que además resulta que este caballero comanda y dirige el podcast que hacen nuestros oyentes, que se llama Confesiones de un Jugador Unplugged. Y de hecho, Darkseid, vamos a recomendarle el último capítulo y lo que nos vamos a encontrar ahí. Sí, efectivamente, porque bueno, vamos a tener un poquito más de actividad en el Unplugged, porque bueno, en el momento en que estamos grabando esto, se va a celebrar la Retro Madrid en unos cuantos días y bueno, pues servidor va a estar por allí, va a llevarse una grabadora por lo que pueda pasar y bueno, pues no sé exactamente lo que nos vamos a encontrar en la Retro Madrid, esperemos encontrarnos pues cosas interesantes para poderlas contar, pero en cualquier caso, lo que vamos a hacer es una especie de experimento Y vamos a ver si conseguimos juntarnos varios confesores de Madrid en un mismo sitio y hacer en vivo y en directo para nosotros unos 15 segundos de gloria in situ. Wow, qué guay. Bueno, llevad cerveza. No obstante, oye, también un súper especial sobre el Spectrum que cumple 30 años. Lo habéis estado desmontando cachito a cachito, ¿no? Sí, efectivamente, hemos estado ahí hablando largo y tendido sobre el Spectrum, más que sobre el Spectrum, pues sobre, bueno, ya se Las sabe, ¿no? Batallitas batallitas. de, exacto, sí, recuerdos de juegos de, pues yo jugaba esto, pues te acuerdas de tal cosa que siempre, siempre gusta. Bueno, y ya por último, también recomendaros los maravillosos artículos que está desarrollando el señor Darkseid en la revista Games Tribune Magazine. ¿Y qué podemos encontrar en el número de mayo, Juan? Bueno, pues en el número de mayo de Games Tribune hay varias cosas que podemos encontrar. Bueno, Games Tribune tiene unas cuantas secciones propias muy, muy interesantes, ¿no? Aparte de su sección de retro, que este mes pues he tenido el honor de rellenar yo, como costumbre vienen avances, vienen análisis. Este mes se habla de Dragon's Dogma, que ojo con este juego, que para mí es un... Uno de los que pienso estar muy, muy, muy encima. Se habla, por ejemplo, pues de Prototype 2. También hay un avance de Lollipop Chainsaw que también he firmado yo. Pero hay también contenido muy interesante de lo más granado de la comunidad de videojuegos. Tenemos el artículo pues, de rigor de Game Over. Tenemos también un artículo del proyecto Chromatic. Creo que también se estrena este mes en la revista, si no tengo mal Efectivamente. entendido. Y por supuesto, hay un artículo de 6 paginazas más majas que las pesetas de 10 dual stick shooters imprescindibles que firma un tal Pablo Valibrea Sí, he oído hablar de él. y que viene con el logo de confesiones de un jugador bien bonito en la cabecera de la primera página. Nada, la verdad es que es un placer poder contar un poco con el apoyo de esta gente y sobre todo, Juan, yo no puedo hacer más que darte las gracias por estar siempre ahí defendiendo el nombre de este programa allá donde vayas. Nada, Ahí. Entonces, es un placer. nada, pues por eso y por este maravilloso análisis te doy las gracias y oye, nos vemos a la próxima. Ya me contarás qué tal esa quedada maravillosa con los madrileños. Muy bien, pues nada, ahí estaremos y lo contaremos pues todo lo que, bueno, todo lo que acontezca, no solo en la Retro Madrid, sino también por los madrileños, ¿no? Esperemos juntarnos unos cuantos confesores y por lo menos pasar un buen rato, que es de lo que se trata. Bueno, ha llegado nuestro esperado DLC. ¿Qué es un DLC, Pablo? Pues son las siglas de Downloadable Content. Pues se lo van a bajar el podcast, que no el DLC, pero vamos a comentar la cita anual por excelencia de la música y la cultura en Murcia, que es el SOS 4.8. Efectivamente, varios miembros del universo Confesiones de un jugador han podido asistir, aunque ahora mismo esta reseña del SOS la vamos a hacer tú y yo. Además, pues como estamos sacando este programa, como lo estamos haciendo, porque además el SOS siempre ha sido como una constante que de vez en cuando ha ido apareciendo en los programas de confesiones, si te das cuenta. Era Ajá. como, oh, ya ha salido, ¿quién va a venir al SOS? Pues nada, ya sabíamos que en los 15 segundos siguientes iba a estar Pedro comentándonoslo, incluso las propuestas más arriesgadas, una cosa que también mola mucho para dar un poco de variedad al apartado música del programa. Entonces, SOS, SOS, SOS. Siempre estamos con esas palabritas en la boca. Pero Pedro, ¿qué es el SOS? El SOS, a ver, el SOS es un festival dentro del cual se embarcan varias disciplinas, como puede ser la música, como puede ser las conferencias, como puede ser el arte, como puede ser el cine. Es un elenco de diferentes tendencias, todas unidas bajo una misma carpa, que es el SOS 4.8. Entonces, el SOS lleva ya 5 ediciones, 5 años consecutivos, en los que no ha parado de crecer. Este año pues la hemos podido disfrutar pues del 3 al 6 de mayo durante 4 días. Y como he dicho antes, pues ha tenido música, arte, reflexión. Y es un evento cultural de referencia en Europa, sobre todo por la fuerte personalidad del festival. La historia es que, claro, va unido siempre al tema de la reflexión y del arte contemporáneo, aunque a la hora de la verdad tú te lo puedes tomar como un festival sin más de música. Lo único sí, es sí, que... Si tú solo quieres ver música, pues pasa a los conciertos y punto. Pero ofrece una serie de actividades paralelas para quien quiera encima embarcarse e ir compaginando esa música y el rollo festival de voy a beber, voy a pasármelo bien y a disfrutar de música, pero además puedo estimular mi cabeza con, pues, con otro tipo de material, ya sean charlas, exposiciones y sí, hay y conferencias, otras. Mesas redondas, workshops, de todo. Performance. Entonces, bueno, quinta edición. No obstante, Pedro, ¿dónde se realiza el SOS? Pues mira, el SOS se realiza en Murcia ciudad y tiene una parte principal que es el recinto del SOS, que está compuesto por varios escenarios y lugares, ¿de acuerdo? Dentro de un recinto totalmente cerrado, tiene dos escenarios principales, que son el Estrella de Levante, uno de los patrocinadores, y el Jägermeister. Que es el nombre, del licor, con el licor este con 20, destilado con 27 tipos de hierba, que se toma en forma de chupito y tal, donde se pone pues otro tipo de música, ¿no? Muy, muy frío. No, el Jägermeister es para los grupos que no son top, cabezas de cartel, pero que están bastante bien y sí, alternativos. Estrella de Levante, que es el principal. Luego tenemos el auditorio para conciertos más íntimos y de gente que a lo mejor no es apropiada para tocar delante de 50.000 personas en abierto. Y luego tenemos el SOS Club, que básicamente es todo el puto día con DJs, con los mejores DJs del momento. Uno puede decir DJs e historias, pero pongamos las cosas en contexto. El SOS básicamente ampara música independiente, pop, rock y música electrónica. Entonces, tú puedes llegar, el recinto tiene una hora, pero son una hora verdaderamente muy flexibles, porque a lo mejor el sábado los conciertos empiezan a las 7, pero como hemos dicho, hay actividades, hay charlas, eso está abierto. Y tú dices, voy a media mañana, me siento ahí en el césped y me pongo a escuchar DJs que a lo mejor me combinan, pues, yo qué sé, me pueden poner un Oasis, unos Killers, un Franz Ferdinand, un poquito de electrónica y verdaderamente puedes estar ahí tomándote una cerveza relajado en unos sofá o en el césped, al sol, simplemente disfrutando de la música. Ajá, así es. Entonces, bueno, generalmente también una curiosidad, a ver, no deja de ser una excusa, pero cada año el SOS suele tener como un tema. Este año el tema era la televisión. Las series de televisión. Las series de televisión, ok. Y de hecho ha habido algunas actividades, por ejemplo, una charla en la que se hablaba de realidades paralelas y la influencia de Fringe. Y dices, toma ya. O, por ejemplo, la visita de la gente de Muchachada Nui y Museo Coconut en diversas actividades, como, por ejemplo, un grupo que se llamaba Ojete Calor, que básicamente se dedicaban a pinchar y a hacer ahí unas sesiones, pero eran básicamente dos de los de Muchachada ahí disfrazados, ¿no? Y al mismo tiempo, por ejemplo, una sesión en el auditorio de monólogos, pero claro, monólogos con la gente de Muchachada, ya sabéis que va a ser eso de altísimo nivel. Entonces, bueno, Pedro, no obstante, has comentado un espacio cerrado, pero háblanos un poquito más de la infraestructura o cómo es eso, cómo son los accesos, qué... Pues mira, realmente es un acceso principal muy grande donde te comprueban que tienes tu pulsera bien puesta para entrar al festival y donde ve intentan controlar que no metas bebida de más. Obviamente todos metemos bebidas, los huevos, los calcetines, hay en que el saber bolso. Hacer. Y luego, sí. Di. No. Tú entres, lo primero que tienes es a la derecha el auditorio, que es un espacio donde todo, como hemos dicho, están las conferencias, los debates, los conciertos más íntimos. Enfrente tienes un espacio gigantesco rodeado de césped, jardines, piscina, no, son como fuentes donde tienes el SOS Club, y luego en la parte de dentro tienes un espacio muy vasto donde está el escenario principal y a la izquierda el secundario. Todo esto acompañado pues de muchísimos puestos de comida para comer, pues desde un pastelico de carne murciano a una pizza, un kebab, una hamburguesa, un perrito, lo que quieras. Hay variedad. Y luego, pues, en el sentido de la comida, no se pasan con los precios. No, por 3 euros te puedes tomar algo. No así con la bebida, que sí que son unos precios un poquillo más duros. Generalmente la bebida... Sí, pero todos entramos y hacemos el truco del almendruco. Claro, pero si no lo hace, básicamente allí pues funciona con tickets. Entonces, cada ticket cuesta 2,5 euros. Y una curiosidad, que incluso el señor Rosa me dijo, esto asegúrate de que lo dice, es que tienes que comprarla siempre en múltiplos de 2. Ah, pues yo compré en múltiplos de 1. Pues supuestamente no se puede. Y de hecho, yo lo hice. Estaba indignado. Pero entonces tú dices, venga, a ver, una cerveza, una cañica en vaso de plástico, 2,50 pavos, un ticket. ¡Pum! Y claro, los cubatas nos vamos a 3 tickets, que son 7,50 euros. Un mini de cerveza, un litro, 7,50 pavos. Entonces, claro, por cojones tienes que hacer el truco del almendruco o... También, hombre, una vez que está, en algún momento te apetece una cerveza, tampoco te va a rayar, te la tomas y punto, ¿no? Obviamente. Pero no puedes ir a mini todo el rato. Yo me he gastado bastante poco dinero este año. Anoche, de hecho, me gasté nada más que 10 pavos. Ajá, yo verdaderamente me gasté... Y yo bebí por los codos, te lo puedo asegurar. Claro, yo una cosa muy positiva con respecto a otros festivales, hay festivales en los que dicen, tú pasas y no puedes salir. Y no, aquí sí puedes salir. A las 2 de la mañana no puedes salir. No, aquí entras, sales y encima está en un barrio donde la gente y los comercios de la zona se ponen las pilas y te ponen siempre pues latas frescas de cerveza a 1 pavo o litro a 1,20, que no roban verdaderamente. Hay muchos bocadillos también fuera que te salen más baratos que dentro. Entonces tú puedes entrar y salir y además lo que ha dicho Pedro, a ver, el truco del almendruco. Te las pone lo típico, te llevas tu chaqueta atada a la cintura y en el culo llevas 2 latas, incluso en los tobillos, como dice Pedro, en los huevos, si no tienes miedo a congelarte. No, no, de luego no hay problema para meter bebida y luego pues te vas pidiendo una Coca-Cola y vas rellenando y te vas tomando tus copas tranquilamente. Pero vamos, los precios en ese sentido son altos, pero bueno, también una de las cosas que se ven mucho en el tema del espacio al principio es la presencia de patrocinadores presentes. De hecho, como ha dicho Pedro, Estrella de Levante es el nombre del escenario principal, Jägermeister del secundario. Pero además hay otros que están muy... No, por ejemplo, el Club SOS está patrocinado por Brugal. Luego teníamos Mini, lo que es el coche, que había ahí 3 minis. Tienes lo que el Canal Plus, tienes La Verdad, que es un periódico de por acá. Tienes Mustang, tienes Adidas. Que de hecho la camiseta oficial del festival es atípica de los nombres, la fecha, yo estuve ahí, no sé qué, no sé cuánto. Es una camiseta con las 3 rayitas de Adidas. Y siempre son... Luego tienes Red Bull también. Claro. Entonces, bueno... más o menos una duda. Por ejemplo, mi padre me preguntaba hoy, oye, ¿y al ser dos escenarios que están relativamente cerca, se solapa la música? Si estás cerca del escenario del que tú estés, escuchas tu música nada más. Ahora, si estás en medio de los dos escenarios, sí se mezcla, pero no. Pero tú cuando ves un grupo, lo normal es que te acerca al escenario y se oye perfectamente. Ok, ok. Oye, Pedro, antes de empezar a desglosar un poquito, pues qué hemos visto, qué es lo que nos ha gustado, no va a ser tampoco, no vamos a hacerlo como un tostón, estamos contando nuestra vivencia. No, no, lo mío va a ser rápido. Porque... Como hacemos aquí, que contamos, ah, pues he jugado esto, pues he visto esto. ¿Tú cómo te preparas un festival? A ver, ¿qué ropa te pones? ¿Con qué gente queda? ¿Calientas? Pues mira, yo un festival es muy sencillo. Es ropa cómoda, unos jeans, una t-shirt, una camiseta y unos buenos bambos. Bambos son unos deportivos. ¿De acuerdo? Mi gorra para el sol, mis gafas de sol y mi bolso para llevar mi bebida. Es decir, unas mariconas estas pequeñitas para meter la bebida, gorra, gafas, etcétera. Claro. Yo siempre quedo y hago un botelleo. Pues quedamos, empezamos, que si nos tomamos 3, 4, 5, 8 litros de cerveza, tranquilamente, y luego, pues nos compramos una empanadilla o algo para no tener el estómago vacío, empezamos con las copas y luego para adentro. Ese es el precalentamiento. Ok, yo generalmente también me pongo ropa parecida, siempre me llevo una chaqueta porque por la noche siempre hace frío. Estés cuando esté, además si has estado sudando, si has estado cantando y tal, vamos, la garganta se resiente al día siguiente un montón y un festival es una carrera de fondo. Luego también a mí me pasa que cuando bebo tengo que comer por cojones. Entonces siempre me llevo dos, tres bocatas, o alguna empanadilla, algo de picoteo. En este festival se puede entrar con comida, es una cosa que es genial en ese sentido. Entonces, pues bueno, me hice unos bocadillos caseros y tal, y yo, más o menos como tú, hice botellos, pero hice botellos de cerveza. Me fui al supermercado y me compré varias latas para llevármelas y tal, y tenerlas ahí en mi moto, en el maletero, en el centro de operaciones, bien fresquitas, y de vez en cuando me las iba cogiendo. Me cogí desde unas Boldam, que tanto le gustan a nuestro oyente Igor del País Vasco, hasta unas Budweiser, me cogí unas Mau clásicas, unas 5 estrellas, me cogí. Cruzcampo no me cogí. Me cogí unas Amstel. Entonces, y por supuesto una estrella de Levante. Yo toda la cerveza que vi fue Estrella de Levante, de la Tierra. Ahí, ahí, dejando las perras en la tierra. Bueno, Correcto. entonces, ¿qué fecha has dicho que ha tenido el festival y qué preámbulos ha habido antes de los 2 días fuertes que han sido el viernes y el sábado? Pues han sido del 3 al 6, preámbulos como ya he comentado en el programa, hemos tenido de parte de Canal Plus lo que son proyecciones de cine musical, de los Doors, de U2, de Pearl Jam, etcétera. En muchos locales de la ciudad donde normalmente hay conciertos han hecho lo que es el SOS Avenue para que cuando la gente según iba llegando a la ciudad tuviera sitios para irse de conciertillo, a bailar, tomarse unas copas, todo esto gratuito. Sí, eso es La genial. plaza de la universidad, los diferentes pubs con escenario que hay en la ciudad. Es decir, que van creando tu ambientillo y tal para que la primera noche cuando lleguen a empezar el festival, pues que tengas cosas que hacer y que sea gratis, que es lo importante. Dentro de estos conciertos que has visto en el Sosa Avenue, ¿hay alguno que te haya llamado especialmente la atención? Pues vi un acústico de DeLorean después de Vaya, una qué chulo, película. ¿no? Sí, estuvo chulo. Y nada, lo pasé bien, nada del otro mundo, pero sí, total, DeLorean todo lo. son muy cursis, pero escriben grandes canciones de amor. Pero es muy guapo, tío, que tú vayas a ver una película tal y termina la película de los Doors y te ponen un concierto gratis. Concierto sorpresa ahí, Sí, ¡pum! pues nada, pues de puta madre, pues se disfruta. ¿Y la gente cómo se lo tomó? Bien, sí, todos sabíamos que había concierto sorpresa. Y Oh, entonces ya por las redes sorpresa. sociales, en el Facebook, tal, empezaron a decir que toca tal, que toca cual, y ya pues lo descubrimos. Pues muy bien, muy bien. Bueno, entonces, vamos a ir a los días, vamos a ver qué has visto tú, qué he visto yo, qué nos ha gustado, qué no nos ha gustado. Okay. Viernes, Perico, vamos a ver. Pues Yo tengo aquí ahora mismo el horario. Aquí lo que podemos hacer es cada uno que diga por pues, lo que vio. venga, ¿tú qué viste el viernes? A ver, yo empecé el festival bebiendo un poquito fuera y a las 8:45 vi The Kills, que fue un concierto que duró 55 minutos, a buen ritmo, buena intensidad y tal, pero que a la hora de la verdad a mí me pareció un pelín tostón. Es un grupo que merece la pena escuchar, que están muy chulos. Lo que pasa es que, igual que pasa con sus discos, hay temas que sí, temas que no. Yo también reconozco que es un grupo que me he escuchado unas cuantas veces, pero que no me dominaba al dedillo, no obstante. Interacción e implicación con el público, vi muy poquita, y eso es una cosa que me cortó un poco el rollo. ¿Tú con quién empezaste, Pedro? Pues mira, yo empecé con un monólogo de un tío, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Nacho, no sé qué, que era una puta pija a reír. Es decir, increíble. Estuvimos una hora partiéndonos el ojete con la ida de olla del tío el monólogo. Entonces, vi un monólogo para empezar, nos reímos un huevo y de ahí nos fuimos a hacer botelleo antes de empezar con los conciertos. A esa hora en el auditorio varias personas que iban conmigo fueron a ver un concierto de Hidrogenés que mueve Ajá. mucha gente y justo después fue nos encontramos yo me encontré con el señor Rosa y con la señora Rosa que fueron a ver un acústico de Kiko Veneno. No fue acústico, yo estuve en Kiko Veneno y no fue acústico. Ah, no fue acústico, es que como no estuve, pues. No, no, no fue ¿Qué acústico, tal estuvo fue. en Kiko Veneno? Pues mira, yo fui porque iba con mi primo que le llamaba la atención, a mí no. Y dije, pues bueno, total, sí que más me da. Entonces, yo entré ya caliente, yo hago un pedo de puta madre. Pues yo me puse allí, me lo pasé bomba. Yo empecé ahí con él, lola y lola, lola y lola, allí a bailar las rumbas, estas palmas, la gente loca perdida, gritando, súper entregada. Y fue un concierto que yo jamás en la vida pagaría por ver, pero de gratis dentro de un festival, pues la verdad es que me lo pasé bien. Bueno, yo vi también un poquito de New Raymond, que estaba además con el cantante de Los Planetas, que estaba por allí dando un poquillo de aportando, ¿no? Pero vamos, lo que pasa es que no me gustó mucho la interacción con el público y eso, sobre todo del tipo de Los Planetas, que a veces es un poco estúpido, que decía frases como, ¿y dónde decís que estamos? Cosas que, pues bueno, yo es que no soy nada fan de Los Planetas, entonces. Y después de eso me fui a ver la musiquita comercial y sorprendente, graciosa, interactuando con el público y cañera de Friendly Fires. ¿Tú te controlas de Friendly Fires, Pedro? No, yo es que cuando tocaban Friendly Fires estuve viendo a Kiko Veneno. Entonces como que no los vi. Ok, y oye, después de Kiko Veneno, supongo que los dos fuimos a ver un poquito uno de los cabezas de cartel del festival, ¿no? Sí, yo después de Kiko Veneno, tras tomarme una refrescante copita, estuve viendo a Pulp y Gossip. Bueno, ¿y qué te pareció Pulp? Pulp me pareció lo que me esperaba, un grupo acabado de los 80, donde tienen una buena interacción con el público y donde tienen sus 3-4 cancioncillas para pegar botes y ver un buen espectáculo. Ni más ni menos, no me sorprendieron, no me volvieron loco, era lo que me esperaba. Una de las constantes dentro del SOS 4.8 es que cada año traen una leyenda trasnochada. Yo siempre lo llamo así, gente con nombre. Por ejemplo, en años anteriores han traído al grupo Madness, que estuvieron muy bien, Un a los grande. Suede. Entonces, bueno, es gente que por lo general, aunque de primeras puede ser que no te llame mucho, suelen ofrecer un espectáculo interesante. Además, suelen demostrar pues, buenas tablas, saben interactuar bien, pero lo que tú has dicho creo que has dado en el clavo. Esto es un grupo ligeramente acabado. Es que está acabado. Sí, Ahora sí. hacen su música, sabes a lo que vas. Vas a ver un buen show audiovisual y te lo vas a pasar bien, pero para mí, desde luego, ni mucho menos han sido el grupazo que yo diría, ¿con qué grupo te quedas del SOS? Vale, pues te lo contaré, pero este, desde Vale. luego, no fue. Yo me alegro mucho, no obstante, de haberlos visto. Ay, Pero. yo también, yo me lo pasé muy bien. Y de hecho, tú te escuchas el grande éxito de Pulp y hay temazos sensacionales. Sin embargo, el espectáculo tuvo un momento. Pues sí. ¿Qué duró? ¿Una hora y media más o menos? Pues más o menos. Pues más o menos sobre la hora. Pegó un bajón y un momento de rayada que mató al público por completo. Además, con varias personas de las que he hablado, con Pulp se quedaron caos. Aunque terminó con Common People, quizá el tema más conocido del grupo, y con bastante buen ambiente, pero a más de uno le clavaron una inyección letal sobre el minuto 60 de Pulp. ¿Qué viste después, Pedro? Vi a los Gossip. Pues Los Gossip. ¿Qué es Gossip? Gossip es un grupo de chicas donde la cantante es una gordita que tiene una voz espectacular y dan un show bastante divertido. La tía se come 20 escenarios que le pongan, pero Vaya. muy, muy, muy auténticos. Un Estuvo bastante bozarrón divertido. espectacular y un concierto de esos que tú puedes ir sin tener ni idea de quién es el grupo Que te lo pasas bien. y te vas con una sensación de, vaya, ya sé quién es Gossip. Y verdaderamente la tía, una voz muy chula, además con detalles muy curiosos y pequeños guiños a otras canciones. Por ejemplo, cantó durante uno de sus temas, empezó tocando el Psycho Killer de Talking Heads, que fue ahí un subidón en plan, hostia, qué sorpresa esta. Y luego además, incluso, terminó el show cantando I Will Always Love You, como una especie de homenaje al público y a Whitney Houston. Entonces, buena sorpresa, Gossip. ¿Tú Sí, qué más? estuvo bien. Ok. ¿Qué hiciste después de Gossip? Después de Gossip me fui al escenario Jägermeister y estuve de DJs. Vi el final de Buraca Sound System, vi a John Talbot DJ Set y luego por fin llegó el grupo que yo quería ver, que son Caña de España, unos putos atroces, locos desequilibrados que se llaman The Zombie Kids. De Zombie Kids, es un grupo que además le gusta un montón a la señora Flow y que además van a repetir en el Low Cost de Benidorm. Pues son muy buenos. Una cosa, antes de hablar de Zombie Kids, Buraca Sound System, para quien no lo sepa, son los que hicieron aquel tema esa de hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, que salió en un FIFA ahora un par de años. Por lo demás, ¿tuviste algo? ¿Y qué te pareció eso de Buraca Sound System? Los vi por atrás cuando terminé el último concierto. Nada, los vi un ratito, pues nada, estás hablando, tomando copas. Que música de fondo, no es que estés realmente delante viendo el espectáculo. También has comentado que después de ver lo de Buraca Sound System, que ya serían en torno a las 3, comenzó John Talabot DJ Set y todavía había una carrera de fondo para aguantar hasta las 4 y media, que es cuando llegaron precisamente los Zombie Kids de los que nos va a hablar ahora. Pues nada, yo estuve allí. Mi gente se había ido, me encontré con una compañera de la universidad, tal, bla, bla, bla. Pues nada, me quedé por allí bailando, tal. Y bueno, los Zombie Kids son pura adrenalina. Es decir, voy a un concierto electro donde me ponen todo tipo de mierda para pegar botes y que la gente desvaríe. ¿Y desvarió la gente? Bastante. La gente empezó a pegar botes, boom, boom, boom, boom. Y aquello fue la locura. Fue bastante guay. Yo aguanté pues hasta las 5:30, así. Después de una hora yo ya no podía con mi alma y dije a las 5:30, el MOA se va a descansar. Pero me lo pasé muy bien. Lo que pasa es que no quería rayarme y gastarme todas las pilas y guardar para el día siguiente. Ok. Así que yo a las 6:30, 7 de la mañana, ya estaba en cama. Una hora decente. Yo verdaderamente me fui bastante antes. Yo después de Gossip estuvimos dando una vuelta por ahí, pero nos fuimos a descansar y a las 3:30 estábamos ya en casa. Good boys, good boys. Good boys, sábado. ¿Qué hiciste el sábado? A ver, El cuéntame. sábado empecé mi botellero particular. Tranquilo, sin prisa, cervecita, las patatas fritas, tal y cual. Y de hecho, yo entré bastante tarde. Entré al recinto sobre las 10 de la noche. Desde las 7 que habíamos quedado para beber. Pero estamos ahí de buen rollo, con musiquica, bebiendo, hablando, riéndonos. Y cuando fuimos a dar cuenta dijimos, hostia, que empezamos, güey, vámonos, vámonos, que empezamos, güey. Ok, pues entonces comienzo yo porque desde las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde fui a pedir una entrada para el conjunto de monólogos que hicieron la gente de Museo Coconut. Entonces, pues nada, nos pusieron la pulserita, compramos unas cuantas cervecillas más, hicimos recarga, tomamos un café en casa, porque hay que empezar el último café en la antesala de la primera cerveza. Entonces, luego ya nos fuimos para allá y vimos los monólogos estos de Museo Coconut que estuvieron bastante chulos. En realidad ponían Museo Coconut, pero allí de Museo Coconut, la serie esta del museo, de los de Muchachada Nui, que ponían en Antena Nova o tal. ¿Cómo, cómo? En Neox, me están chivando por aquí. Bueno, pues de eso nada, o sea, eran simplemente monólogos, como he dicho, a un buen nivel. Entonces, después de eso, salimos y se nos escapó un grupo que se llamaba Juke, que tenían buena pinta. Pero vimos otro de los que van a repetir en el Low Cost de Benicàssim, que es Bigot. Tú has escuchado algo de Bigot, ¿verdad, Pedro? Sí, a mí me gusta bastante. ¿Qué es Bigot? ¿Cómo definiría su música? Un friki de la música que canta canciones a su libre albedrío con música bastante sorprendente. Sí, fue un buen espectáculo. Una de las cosas que estamos teniendo hoy bastante en cuenta es la interacción con el público, que quizás no fue extrema, pero sin embargo lo que fue el dinamismo de su música y a la hora de moverse en el escenario, de hacer un buen espectáculo y variado, de no hacer nada monótono, de no. No había tiempos muertos en los que dices, oye, ¿cuándo se acaba ya esto? Fue una cosa que también vimos un poquito de fondo, pero que nos gustó. Entonces, pues, oye, Bigot. Después de ver al grupo de este hombre, a Bigón, nos acercamos a ver el final de una cosa que se llama Matthew Herbert One Pig. ¿Tú has oído hablar de eso? Sí, perfectamente. ¿Y qué sabe de Matthew Herbert One Pig? ¿Cuál es el Pues concepto? el concepto es un concierto hecho con pieles de cerdo y sonidos de cerdo, en el que se basa todo el concierto en eso, hacer música con carne de cerdo. ¿Y cómo es la música con carne de cerdo? Yo he escuchado el disco y bastante sorprendente. Yo es que soy un gran fan de Matthew Herbert. Lo he visto con la band, lo he visto sin la band, lo he visto en DJ set, lo he visto en muchas ocasiones. Entonces, para mí es uno de los genios del presente siglo, que es capaz de sacarte una composición con cucharas de cocina, con platos, pero tú escuchas esto y dices, pero qué puta mierda, no, no. Luego escuchas un disco y es un crack, el tío es buenísimo. Yo me acuerdo en un concierto que fui. Estaban ahí tocando, llevaba una negra de estas gordas impresionantes que tienen una voz que se te caen los huevos al suelo. Entonces, cuando el público grabábamos, él cogía el sonido de lo que nosotros cantábamos y luego lo retocaba. Entonces, hacía eso, entonces él nos ponía en nuestro oído como Entonces empezaba a jugar y metía dentro de su concierto lo que son los sonidos de la peña en el público. Yo llegué muy tarde. Esto verdaderamente es una cosa que mezcla un poquito la música con lo que son las performances estas de arte contemporáneo y tal. Y básicamente el concepto, aparte de hacerlo con música de cerdo, como tú dices, en este pequeño show nos cuenta la vida de un cerdo desde que nace hasta que llega, pues, hasta que es cocinado. Pues Es eso. un máquina el tío. Yo no lo vi porque tenía otras preferencias. Yo ya lo he visto Este anteriormente. espectáculo ha tenido unas críticas muy fuertes Muchos por parte detractores. de la PETA, la Asociación en Defensa de los Animales, que tantas veces o que tantas denuncias ha hecho, a veces un poco ridícula, dentro de cosas, por ejemplo, del mundo de los videojuegos. Recuerdo que había una zona en el World of Warcraft en la que había focas y tú podías matarla. Entonces la PETA denunció que tú podías asesinar focas. Entonces, a veces se les va bastante la cabeza. Pero bueno, lo que fue el espectáculo, pues la gente estaba ahí muy, muy intrigada e incluso, como parte de lo que he dicho, es la llegada al plato de ese cerdo, había un cocinero que estuvo ahí cocinando con carne de marrano, joder, y después del espectáculo sacaron los platos y el público se levantó y quien quiso probar se los comió. Esto verdaderamente es un poco locura, pero no deja de ser una apuesta y una propuesta alternativa si te apetecía meterte ahí. Es una cosa inusual en un festival, pero claro, es que este es un festival que si te lo tomas más o menos, si ves la visión global, es inusual. Es alternativo, bastante Sí, sí, sí. alternativo. Y tan alternativo. Oye, ahora sé que nuestros caminos se bifurcaron porque tú fuiste a ver un grupo y yo fui a ver otro. Entonces, Mogwai, ¿en qué consiste eso, Pedro? A ver, Mogwai es un grupo de rock que yo los conocía, pero no había escuchado mucho de ellos. Entonces me impactaron mucho por la energía que desprendía. Es decir, es un grupo que canta poco, muy poco, y es sonido muy profundo y muy fuerte. Entonces, eran unas guitarras estridentes, unos bajos, una batería. Te podrías saberlo y te absorbía la música. Era como, wow, me está molando el rollo que me estás transmitiendo. Así resumo a Mogwai. La historia es que es plenamente instrumental. No, no, no, totalmente instrumental, pero es absorbente. Te coge y te dice, ven aquí que te voy a echar un polvo. Raca, raca, ra. Y dice, hostia, cómo me ha gustado. Lo que pasa es que Mola, la mola. sensación que me produjo el ratito que vi yo en Mogwai y escuchando sus temas, a ver, estos son unos grandes, son unos escoceses que verdaderamente dentro de su género son referencia mundial, vamos. Lo que pasa es que es una música, desde mi punto de vista, genial para escucharla en casa, mientras que estás trabajando, mientras que estás haciendo algo pausado. Pero a lo mejor en un concierto, lo que tú has dicho, vale, me coge, me ha echado un polvo, pero es de los polvos que prefiero en la habitación tranquilamente a en medio de la calle. Para gustos colores. Yo me alegré mucho de verlos porque me transmitieron mucha energía. Bueno, mucha energía me transmitió a mí. el grupo De Lorentos, mi descubrimiento del SOS. Unos irlandeses que además han puesto su tema Little Sparkles, What You Care For, creo, que ha sido el tema principal con el que han anunciado el festival, y un directo vibrante y espectacular. Cualquiera diría que desde Irlanda me va a salir un Britpop tan comercial, tan enérgico, tan chulo y tan divertido. De hecho, este es el único concierto. El público murciano es muy duro. Es una cosa que yo he visto, no es nada agradecido. En comparación con otros festivales o otros sitios que tú vas, yo encuentro que este público es muy duro. Y a la hora de meterse, aplaudir, cantar, mira, a no ser que sean cosas en español, les cuestan mucho. Con este grupo hicieron el oe, oe, oe, oe. Lo hicieron una vez, lo hicieron una segunda vez, lo hicieron tres veces. Eso no es indicador de nada, pero de los grupos que yo he descubierto aquí, de este de los que voy a seguir escuchando. Y de los que luego me voy a arrepentir de decir, joder, ojalá me hubiese controlado todavía esto un poquillo más. Y de los que, si en un momento veo que vienen a algún sitio, hasta me voy a plantear, oye, pues me gustaría volver a verlo. ¿Tú has tocado De Lorentos? Sí, lo he tocado. Es un grupo que no me desagrada, pero es muy poppy para mí, muy comercial. Ya, ciertamente. Lo vi 10 minutos, me empaché y antes de vomitar dije, cambio, cambio, cambio. Y me fui. Eres muy duro. Es que Pope, que tío, que era vomitivo, a mí no me gustó. Pero no, vamos, que yo lo vi no de paso no y dije, me voy a empachar de pop. Y de hecho, íbamos 9 y se quedó 1 y nos fuimos 8. Pero nada, en una canción tuvimos bastante. Ay, vaya unas mierdecillas que estáis hechos. Bueno, entonces, va por gustos musicales. Después veo que coincidimos con The Flaming Lips. Sí, para mí The Flaming Lips fue una de las sorpresas del festival porque hicieron una propuesta muy transgresora, muy agresiva y que yo creo que no dejó a nadie indiferente. Sí, es una puesta en escena desde luego muy sorprendente porque es que Los Labios Ardientes es la traducción de su nombre y precisamente de Unos Labios Ardientes salieron con un escenario que era como una gran... o sea, en el escenario de fondo se veía una pantalla que era como un semicírculo de estos que incluso tienen puerta y había una puerta que se abría y ellos bajaban. ¿Cuál es la característica? Que ellos estaban saliendo precisamente de unos Flaming Lips. No, y está muy guapo porque nada más empezar el concierto el cantante sale dentro de una bola redonda transparente de plástico y lo primero que hace es tirarse al público. Cosa alucinante, después de tirarse en la bola de plástico y tocar una canción, enseguida aparece como el reparto de varios musicales del Mago de Oz y empiezan todos a pegar bote en los laterales del escenario, pero como si no hubiera un mañana. Y ya se quedaron para el resto del concierto. Lo que pasa es que, claro, empiezas así y cómo mantiene el ritmo. Pues la verdad es que el grupo mantuvo el ritmo y lo que es la fiesta en el escenario en todo momento. Muy colorido, muy, lo diría como muy psicodélico, colores muy vivos, muy gays, con mucha purpurina, muchos papelitos por el aire. Era una mezcla de me estoy metiendo en una fiesta después de tomarme un trippy en el que estoy alucinando con lo que estoy viendo. Entonces, realmente lo ves y dices, hostia, esto no lo ves todos los días. Creo que era un espectáculo audiovisual muy bueno, auténtico. El punto ese de psicodelia que tú has dicho, vamos, creo que has dado totalmente en el clavo. No obstante, tuve la sensación de que acompañando ese despliegue de medios y de efectos visuales y sensoriales, el apartado de sonido, aun estando bien, no estaba a la altura. Pero claro, es que iban tan fuerte en lo otro, que es que ahí yo notaba un poco la cosa un poco desacompasada. Pero bueno, es sensación subjetiva. Musicalmente sonaron bien. También desde mi punto de vista es un concierto que terminó de un modo un poco abrupto. No, a mí no me quedaba claro que eso ya era el final. O es la sensación que yo tuve. No sé, a mí duraron lo que tenían que durar. Dieron un espectáculo de primera y me lo pasé de putísima madre con ellos. Es de esos grupos que me alegro de haber visto aquí, pero que no pagaría por verlo. Pedro, después de eso, ¿qué viste? Pues para mí el que fue el concierto del festival. Es un grupo que en principio no me llena mucho, pero es un grupo que luego lo ves en directo y rompen la pana, que son Love of Lesbian. Lobos Lesbian. ¿Y en qué consiste el Lobos Lesbian? Lobos Lesbian es un grupo de música catalana. En su inicio empezaron cantando todos sus discos en inglés y posteriormente pasaron a cantar en castellano. Antes he hablado de que el público es muy duro, este público murciano, pero exceptuando cuando alguien canta en español. En ese sentido, un concierto de Vetusta Morla, unos Lori Meyers, siempre van a tener las de ganar frente a quien sea. Y Lobos Lesbian fue un ejemplo No estoy de clarísimo de acuerdo eso. contigo, no estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues Yo el he público, visto, aquí estaba muy metido, Pedro. a ver, yo he visto a la gente con los Prodigy que canta todo en inglés volverse loca en el concierto, tío. Pero Los literalmente Prodigy loca. no vinieron a este festival. Ya, pero bueno, que yo he visto grupos que la gente se ha entregado al 100%, no solo los que te cantan en español. Yo, sin embargo, en cuanto a recepción de público, quitando el de Lorento, aquí es donde yo vi a la gente, pero más metida que en ningún otro Aquí concierto. la gente fue a un concierto a lo que va en un festival, a pegar botes, a saltar, a cantar y a pasárselo bien. De los temas de Lobos Lesbian así destacados que escuchaste, ¿qué es lo que más te gustó? Es que me gustó todo el concierto porque llevaron un equilibrio muy bueno entre las canciones de meter botes y las canciones de pausa. Para mí hicieron un concierto de un 10, Sí, la de verdad es principio a que fin. es de esos conciertos que si tú no sabes nada de Lobos Lesbian, lo que he dicho antes con De Lorento, dice, me gustaría saber más de Lobos Lesbian, quiero escucharlo, quiero que la próxima vez poder ser parte de esto. Pues fue una puta pasada. Metieron canciones famosas desde el principio, por la mitad, al final, y hicieron un concierto de puta La madre. lista, desde luego, estuvo muy equilibrada y fue uno de los conciertazos del festival. En ese sentido, vamos, impecable. En ese momento me crucé yo con el señor Rosa y la señora Rosa que vinieron de una boda y además vinieron preparados para la acción. O ¿Eso sea, qué significa? vamos, que ellos no habían hecho botello, pero como si lo hubieran hecho, por dos. Y nada, estuvimos ahí hablando. Ahí es cuando Antonio me dijo, oye, esto de los tickets quiero que lo critiques porque no sé qué. Bueno, pues yo lo he dicho y tal. Después de eso, ¿qué hiciste, Pedro? Porque nosotros ya por ese momento empezaron a flaquear las fuerzas. Joder, estaba mariconado, tío, no me aguantan nunca nada. Pues yo después de eso estuve viendo a Cansé de ser sexy. Ajá, ¿y qué tal estuvo? Yo estuve escuchando un poquito de un grupo Estuvo bastante bien, es que he decir, seguido desde es hace un tiempo. grupo que después de un subidón como Love for Lesbia, pues está ahí bailando un ratito, tus 20 minutos, hablando con los colegas, bailando. Bien, estuvo bien. No destacó, pero estuvo bien. Y tras eso me fui al escenario principal. Cansé de ser sexy, curiosidad, que son de Sao Paulo. Que son, hace una música que mezclan lo que es las raíces de allí con la música dance y suena muy bien. Y, oye, ¿eran sexys? Estaba muy lejos, tío. ¿Qué quieres que te diga? El escenario a lo mejor lo tenía a 150 metros. Esto, desde tu punto de vista, ¿merece la pena echarle un vistazo a ver qué tal está esta música o qué? Para un festival, escucharlo un rato, bien, ahora yo no me bajaría música suya. Ajá, ok. ¿Después qué hiciste entonces? Me fui a ver Feed Me DJ Set. Y fue la puta locura. ¿Por qué? Era ese DJ set que estás esperando, que te pone canciones de Nirvana para pegar botes, que te mezcla y te pone una canción de Queen. Es decir, muy al estilo de Too Many DJs, mezclando muchos estilos de música, pero cañeros. Pero cañeros. Me acuerdo, tío, que hubo un momento que se puso a llover. Eran ya las 5 y pico de la mañana. Y en ese momento suenan los primeros compases de la película de Trainspotting. Tan, Oh. tan, tan, tan, tan. ¡Wow! ¡Qué A subidón! ver, Last for Fue Life, un ¿no? pedazo concierto con música que dicen, le va a gustar a la peña, van a votar, van a bailar y lo van a pasar de puta madre. Veo que el DJ set este también hubo un momento en el que coincidió con uno de los grupos que se merecen un vistazo, que son los Jal. Yo no los vi. ¿Llegaste a ver algo? Yo de cansé de ser sexy me fui a ver el Feed Me DJ Set y ya, pues allí lo dimos todo, lo dimos todo. Curiosidad, una cosa que ya dice, bueno, esto es para gente muy dura o No, muy. no, no, no. Era muy bailable para todos los No. estilos y gente con ganas de Pero pasárselo bien. escucha, en la sala teatre se hizo el Off Festival, Ajá. que desde las 6:30 hasta las 4 de la tarde presentaba todavía más grupos. Por ejemplo, el Cansei de ser sexy DJ set, M, Fug Norris, Iván Serra, de esto que dice, seguimos. Y costaba 6 pavos. Yo desde luego no fui. Yo a las 6 de la mañana, me parece una hora razonable para irme a casita a descansar. De hecho, te he visto más fuerte a ti en este festival que a mí mismo. Claro, es que hay quienes estamos jóvenes y quienes están envejeciendo. ¿Qué vamos a hacer, Pedro? A lo mejor disfrutar el año que viene de otro. Fui a algo que no era dormir. Nunca lo sabremos. Oye, Pedro, lo mejor, alguna decepción del festival, cuéntame un poco en plan valoración final. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Creo que más o menos ha ido quedando claro, pero... A mí lo que más me ha gustado fue la noche del sábado, la mezcla de Flaming Lips, Love on Lesbian y Feed Me the G-Set. Tuve un poco de todo, un poco de psicodelia, un poco de música rock y luego bailoteo. Para mí, la diversidad de los diferentes estilos que pueden mezclar dentro de un festival. Yo, por ejemplo, no dejaría de reseñar los Friendly Fires y de Lorento como grupo a seguir que yo quiero seguir escuchando. Gossip como un gran espectáculo. Y luego, por supuesto, los monólogos de la gente de Museo Coconut, que también me lo pasé muy bien. Desde luego lo que hemos dicho, Love and Lesbian, conciertazo maravilloso. ¿Decepciones? No tuve ninguna decepción. Ok. ¿Y alguna cosa que diga, wow, sorpresa? A mí me sorprendieron mucho los... ¿Cómo se llaman los que tocaron antes de...? Uy, espera. Voy al horario, que lo he perdido. Así me gusta. Un chico preparado. Hombre, es que me dice sorpresa, pues así de repente... A mí, como sorprenderme, me sorprendió bastante de Flaming Lips. Ok. Yo sigo insistiendo en De Lorentos como gran sorpresa para mí del festival. ¿El año que viene repetimos, Pedro? Seguro. Bueno, antes de eso tenemos una cita porque vamos a ir al Low Cost, otro festival. Oye, yo no sé si os daremos la chapa durante 3/4 de hora también, pero aquí ya sabéis que esto es un podcast de estilo de vida. Nos gusta a veces contar nuestras experiencias también porque no todo en la vida son los videojuegos. Entre las cosas que deseo para el Low Cost está una de las principales, encontrarnos con nuestro oyente Pedro de Benidorm. Y disfrutar de buenos conciertos con gente como The Sounds o Kasabian o Placebo, que es que vaya. Yo este festival, por ejemplo, Pedro, lo he visto un poquito más apagado en cuanto a tema nombre, que no calidad, pero en plan Star Power lo he visto un poquillo más de crisis el festival. ¿Tú cómo lo has visto? Hay crisis, faltan pelas, no puedes traer a grandes grupos, vale, perfecto. Sin embargo, el conjunto general es, me he pasado un buen festival. Por 40 pavos, entre 30 y 50 pavos se podían comprar las entradas. 2 días geniales de pasarlo bien, de ver música en directo, en fin. Repetiremos el año que viene. Correcto. Todo lo bueno se acaba y lo malo también. Bueno, pues llegamos al final de el programa número 95. Por el culo de la Inco, de confesiones de un jugador. No sin antes recordaros que nos podéis encontrar en las redes sociales como Facebook. En Facebook es simplemente poner en el buscador confesiones de un jugador y no tiene mérito. En el Twitter, ¿qué es lo que hay que poner? @ confesiones de el número 1 y una J. Y no tenemos por ahí un foro y una página web y tal, donde la gente puede interactuar entre ellos, pasárselo de puta madre, etcétera. Tenemos un foro maravilloso que se llama www.confesionesdeunjugador.es, que incluso ha dado pie a otro podcast. Ah, sí, ¿cuál? Se llama Confesiones de un Jugador Unplugged, el podcast de la comunidad de Confesiones de un Jugador. Hecha por los oyentes de Confesiones de un Jugador. Que llaman por su capítulo número 17 y que, bueno, este último capítulo está muy chulo. Me lo estás terminando de escuchar hoy mismo. El Quiquelillo, bueno, si es que Darcy ya nos ha estado hablando, pero es que me ha gustado el programa, está chulo. Es que suelen gustar, Incluso. Nuestro señor Rosa no ha podido venir hoy porque es que la señora Rosa le ha dicho, mira, ya que estuviste grabando con ellos, lo sentimos mucho, pero ¿Me está rompiendo mi libreta? Te estoy poniendo bien la gomica. Es como cuando uno va a echar un polvo. Tú el condón te lo tienes que poner bien. Pues la goma de la libreta tiene que estar bien también. Pedro, no la vamos a poner mal. Te agradecería que te guardases los condones para el próximo programa. El programa número 96. ¿Qué es el inverso del 69? Que como hemos dicho, ¿qué podemos encontrar en ese programa? Tú vas a ser el director, yo de repente ya no digo nada. Podemos encontrar cualquier depravación humana posible. ¿Qué es una depravación? Una depravación humana es depravar al ínfimo lo más escrupuloso del mundo. Espero que diga alguna cerdada también, porque si no... No, estoy en modosito. ¿Es que tienes público o qué? Sí, sí, tenemos público, aunque no quieran saludar. Tenemos aquí a SV y a su señora. Decir hola en la lejanía. ¡Hola, chavales! Pues ahí están, lo que pasa es que no quieren participar, pero bueno. Son los dueños del perro más precioso que existe. Sí, la verdad es que sí, es bastante bonito. Pues nada, chavales, que con esto yo un bizcocho, nos vamos a comernos un chocho, que ya sabemos que es el 95, que por el culo te la hinco. Y que la semana que viene nos vemos en el programa porno de Confesiones de un Jugador. Sí, si queréis encontrar un especial de cultura, ya os remitimos al programa 97. Para todo lo demás, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. La semana que viene más, os dejamos con, bueno, más y más y más cerdos. Silence is sexy. We'll be right back. you mad.